donde están sumados instituciones y colectivos independientes como el Museo de Arte Moderno en Medellín, el Museo de Antioquia, Medellín Digital, y colectivos independientes como Platoedro, Convergentes. Y básicamente ese proyecto surge de esa pregunta, cómo generar un diálogo real con la institución de trabajo mutuo. Entonces hemos tocado pues varios sectores de la ciudad, a partir de talleres, mesas de trabajo, charlas, doorbots, tomas de espacio público, también estamos intercambiando muchas estrategias de acción, pero también tratando de cubrir muchas necesidades de esos mismos colectivos. Gracias a ese trabajo en cooperación hemos podido tener como a Hamilton, que ha dado talleres allá, a Blacks de Oaxaca, a Capo, que estuvo ayudándonos también allá en Medellín. Y creo que ha sido una bonita experiencia entender que sí se puede llegar a generar un diálogo con la institución. Nos hace falta mucho, sí, pero es lo que hemos intentado. Ahorita en noviembre sacamos un libro como dando la receta y el manual de uso tanto de todos los talleres que se hicieron como de la acción misma de cooperación. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Coriba, vengo representando el colectivo de Redes Libres Inalámbricas Comunitarias, que trabajamos en lo que son ciudades como trabajamos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Tusa, Espinal, del Caribe, Girardot, Valledupar y Chocó, y parte de Medellín también. Nosotros llevamos trabajando proyectos de redes libres. Iniciamos en Bogotá en 2010, pero no es la primera vez que se trabaja en redes libres a nivel Colombia. Ya hay otras iniciativas que existieron anteriormente en Colombia, pero lamentablemente dejaron de trabajarse. Nosotros decidimos retomar todo el trabajo de todos estos colectivos, donde buscamos es hacer básicamente una red libre que sea abierta para todo el público. Donde queremos es básicamente atacar el problema de la brecha digital que tienen los ciudadanos. Nosotros implementamos nodos inalámbricos en los cuales las personas pueden acceder a servicios como son la Wikipedia Online, servicios de telemedicina, servicios, plataformas para compartir archivos. En total ofrecemos aproximadamente 20 servicios. Entonces, ¿qué queremos? Que todos los proyectos que son proyectos personales, educativos y culturales y sociales tengan acogida dentro de esta red. Donde buscamos más que todo es que las personas del común que no tienen acceso a la tecnología puedan acceder a ella con un medio que es inicialmente la red libre. Nosotros trabajamos de la mano de que son muchas comunidades. Queremos es hacer un canal de libre expresión, un canal de libre comunicación, que no tenga un dueño, sino que sea una red mía de ustedes y para todos, que no tenga, por decirlo así, alguien que esté controlando esa red, sino un canal de libre comunicación y alternativo. Muchas gracias. Vale, yo soy Gabriel Sea. En este momento parte de un colectivo con una colaboración realmente con Camilo Martínez. Y bueno, con varios de los que están acá hemos trabajado en algún momento en los últimos años. Camilo y yo trabajamos, básicamente somos artistas, trabajamos con software libre, escribimos código y tenemos como un par de líneas de investigación. Y una de ellas es precisamente nos interesa mucho las infraestructuras. Y colaboramos con, hacemos muchas colaboraciones con gente proveyendo infraestructuras o diseñando infraestructuras como a diferentes niveles. Siempre teniendo en cuenta que somos, pues como que venimos del arte y trabajamos desarrollando software. Dani, ¿qué más? Creo que. Acuérdate las preguntas de la gestión. Sí, estoy pensando un poco en eso. Bueno. Creo que uno de los aportes que yo puedo hacer acá, hablando un poco de esto de la gestión, es como presentar diferentes miradas al asunto de diferentes lugares del planeta, básicamente. Así como que estoy cercano a diferentes iniciativas que están trabajando más o menos bajo los mismos lineamientos, no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo, y puedo presentar como cómo todos tienen los mismos problemas, ¿no? Y está buenísimo porque cuando uno llega y se encuentra con gente que está en la misma onda en la que estamos nosotros acá, todos están hablando siempre de lo mismo. Y cada uno está localizando esas preguntas, intentándolo resolver desde su lugar. Entonces, creo que voy a compartir un poco de eso con ustedes y bueno, vamos a ver cómo, qué más puede salir, sobre todo como una respuesta que venga desde el lugar específico, que no se compuesta desde modelos foráneos. Es una cosa bien, bien importante, ¿no? Buen día, mi nombre es Luis Fernando Pérez, vengo del Museo de Arte Moderno de Medellín, estoy a cargo del Museo de Arte Moderno de la Unidad Digital. Y bueno, aquí, como decía Daniel, hay varias caras ya reconocidas, o sea que somos conocidos ya de días. Y para hablar un poquito como sobre el contexto, nos hemos cruzado como ya en los últimos 10 años en varios eventos, como tengo una pequeña lista ahí. Campamento para presentaciones públicas en Medellín, el MD07 y el MD11, el Absurda de Medellín y el de Quito, varios campus party, Barcamp, Pechapucha, Crisol, Día del Robot, Dorbot, y varios asados satelitales. Entonces, claro, después de uno haberse paseado por todos estos eventos, llega como casi siempre a conclusiones, como decía Gabriel, y es como de metodologías, como de notas, como de qué se va a hacer con todo este tipo de asuntos. Hay textos, por ejemplo, como el que escribió hace poquito Felipe Fonseca desde los laboratorios del postdigital, o un texto que está rotando esta semana de Pedro Soler, ahí podemos rotar el link y lo van a poner ahorita en el Pirate Pad. Entonces, viendo los reflejos y esa cantidad de cambios que pues, por donde se mueven estas mareas, nosotros desde el Museo de Arte Moderno, que acogimos el año pasado el Absurda, pues este año le apuntamos, después de lo de Quito, a un asunto que llamamos cooperaciones, que es el proyecto que está liderando Camilo Cantor, pero también estamos pensando en qué va a seguir hacia adelante. Entonces, por lo general sucede que se encuentran un montón de personajes con nosotros que tenemos pues, alguna influencia en las instituciones o en las mentes que nos rodean, pero ese conocimiento después de que nos vamos de acá a veces no sigue permeando la sociedad o los espacios donde estamos. Desde el Museo de Arte Moderno le estamos apostando a un nuevo espacio de ciudad que se va a llamar El Puerto. De hecho, empezamos construcción como planta física ahorita en diciembre y es básicamente lo que nosotros le llamamos la canchita de fútbol de los nerds. O sea, en todos los barrios, ciudades, bueno, en muchas partes siempre hay una cancha de fútbol para que la gente vaya y juegue, pero por lo general no hay un espacio para que la gente vaya y hable de tecnología, pegue cables, haga pruebas de sonido, ¿no? O sea, no, los geeks no tienen todavía esa canchita de fútbol. Nosotros estamos tratando de empezar con ese espacio que de una manera muy querida le decimos que es un espacio de prototipado permanente. Pues allí no vamos a tener que comprobarle nada a nadie, simplemente desparcharnos a trabajar y a seguir haciendo las cosas, pero generando antecedentes, dejando documentación, dejando manuales, dejando, como diría Jorge Bejarano, que no está acá, pero que sí nos acompaña, dejando ese sedimento en la sociedad. Entonces, básicamente, yo vengo a dar un taller acerca de plataformas, creación de plataformas, manipulación de ellas para publicar nuestros propios contenidos, y aquí nos veremos estos 3 días, es más. Mi nombre es Camilo Mestizo. Yo empecé hace como 5 años con una página que se llama librepensante.org. Esta página inicia como, o sea, dentro de mi. Yo soy artista plástico y al final de mi tesis de desbaratar algunos objetos electrónicos. Me pareció como muy interesante la experiencia de abrir la máquina y empezar a ver cómo se puede manipular. Entonces fue como mi como mi primer acercamiento al hardware y pues pensar esto desde lo libre dentro de, pues, dentro del hardware. Esto es como lo que se empezó a mover. Como por ese camino, bueno, empecé a estudiar mucho por mi cuenta, como un proceso autodidacta bastante fuerte. Aprendí electrónica, algo de computación, algo de programación, programación de microcontroladores, una cantidad de herramientas que empezamos como a compartir con más personas. De esto nace un proyecto, bueno, una iniciativa más bien, que es la especialización pirata. Que la idea de la especialización pirata fue que un par de gente como yo nos reuníamos a dar conocimiento de lo que yo sé, se lo doy al otro y así empezamos como a construir algo. Entonces fue como un grupo bastante diverso que empezamos como a experimentar con hardware libre, con software libre, con biología, porque había biólogos, antropología, bueno, era como una mezcla de muchas cosas puestas en como en esa idea de reunirnos y aprender en comunidad. Bueno, en cuanto a las instituciones, siempre he estado como al lado y fuera de la institución. Alguna vez hablaba como del hacking institucional, que bueno, como también por todos esos procesos nos cuestionamos mucho desde la independencia lo que es llegar a una institución. Cómo una institución puede apoyarnos a nosotros. En Bogotá esta experiencia de instituciones es como bastante difícil de lograr. O sea, llegar a una institución y poder plantear algo con una institución es algo difícil. Entonces de ahí como nace ese término del hacking institucional. O sea, como entonces no vamos a trabajar con ustedes directamente, pero vamos a tener como una relación horizontal entre ambas cosas. Bueno, eso es. Bueno, también trabajo con un colectivo que se llama Sonema. Ahí estamos haciendo, digamos, tres sonemas. El primer sonema fue como un laboratorio. Veníamos de la idea con Elisa, hace parte como de Sonema. Camilo también está en Sonema. Y la idea siempre fue, como cuando nos empezamos a reunir al principio, nosotros tuvimos como la experiencia de poder ir a mediar al Prado. Y como que nos quedó ese sabor de poder trabajar en esto. Interactivos, para los que no conocen, del Media Lab es como una plataforma de creación de proyectos totalmente horizontal, en donde yo estoy trabajando con mucha gente en mesas, nosotros lo llamamos como islas, pequeñas islas, que estamos trabajando muchas personas muy diversas y empezamos a cruzarnos información entre todos. Entonces, como de un proyecto que era así de pequeño, salen una cantidad de derivas. Entonces esa experiencia nos parece muy interesante. Y el primer Sonema apuntó a eso. O sea, nos reunimos tres personas de diferentes lugares. Carlos de Escultar, haciendo cartografías y micrófonos. Camilo Cantor, estuvo con cartografías sonoras, hicimos como una cartografía de IVA, etc. Y conmigo estamos desarrollando circuitos sonoros para intervenir la ciudad. Entonces, como que de esta primera experiencia pudimos replicarla después en un lugar que se llama El Parqueadero, haciendo también como este laboratorio, pero un poco más largo. Y ahora vamos a hacer una tercera experiencia, que es el Sonema 3, que está en este momento sonema.org. Hicimos como una convocatoria abierta y la idea es que muchas personas vengan y participen, y con la misma dinámica venir, trabajar, desarrollar, preguntarnos, utilizar las máquinas, cruzar información con nosotros y entre todos construir algo, ya sea para los proyectos individuales o que salga algo colectivo de eso. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón, mi nombre es Denis Sepúlveda. Vengo de un colectivo que se llama Radio Noise, que es un colectivo extracurricular que se gestiona el ITM. Allí en el grupo de investigación ACODE se trabaja mucho con este concepto de software libre, también se trabaja con hardware libre, como creando interfaces usuario-máquina para poder controlar el software que se hace por medio de software libre, específicamente de ATA. En cuanto a Radio Noise, se trabaja más que todo con circuit bending, también con data bending y realizando instrumentos musicales con eso, también instrumentos digitales y por último como música con 8 bits, con aparatos de gaming. Raero no es como colectivo, ha participado pues, en diferentes espacios allá en Medellín, como ha sido los conciertos de Plaza Arte, también se han hecho unas especies de talleres en Casa Tres Patios. Y Acorde también ha participado en diferentes espacios el año pasado, por ejemplo en el especial internacional de la imagen y también en la primera versión del Comular. En cuanto al encuentro, me parece pues, que es muy bacano tener como gente que esté interesada en aprender todo ese tipo de propuestas pues, que se están generando en torno al arte digital, ¿cierto? Ya, no sé cómo. Mi nombre es Sergio Sánchez, en representación del Festival de Cine Ojo al Sancocho, se hace en Ciudad Bolívar. Bueno, ya en la mesa les hablaré más del festival, pero lo principal es el Festival de Cine nace por una preocupación de visibilizar a Ciudad Bolívar y quitar cierta estigmatización que vive la ciudad. No somos ni deprimidos, ni vulnerables, ni subnormales. Somos personas como cualquier otros que simplemente tenemos un proceso que por las causas del país nos formamos y estamos trabajando. En Ciudad Bolívar es lo que es hoy gracias a que la propia gente a través de procesos como este quiere surgir. Y los medios de comunicación masivos pues no les importa ni demuestra esto a la sociedad. Yo no soy de Ciudad Bolívar, soy de otra localidad y me acerqué a ese proceso precisamente por eso, porque quería saber en verdad qué era esto y ya llevo casi 2 años trabajando con ellos. Nosotros hacemos como el festival, digamos el festival de cine, pero en verdad para nosotros el cine es como una excusa, ¿no? Queremos, en el festival hay muchas organizaciones de teatro, grafiteros, artistas de todas las clases, la misma comunidad participa. Es que el festival no es Sueños Fit de la corporación, sino el festival es la gente al fin y al cabo. Bueno, para responder un poco las preguntas, nuestro momento de trabajar, como que siempre me preocupa un poco quitar ese referente. Siempre entre las actividades que vamos a Sancocho van a ver una persona diferente de nosotros y que son gente de la misma comunidad, ¿no? Para darle la oportunidad que conozcan como otros procesos y se apersonen de esto. Mucha gente que llega a trabajar acá a Sancocho como que termina haciendo sus propios proyectos en base a eso. A mí me ofrecieron ahorita Sueños Film que si me integraban a la nómina y todo. Como nosotros ya vamos a hacer nuestra corporación, también negociamos de otra forma. Vamos a seguir apoyándonos en eso. La idea ahorita es impulsarlo. Lo comunitario, yo he tenido la oportunidad de estar en varios países, en Brasil, Bolivia, Perú, también comunidades muy parecidas, un poco para hacer red, mismos directores y realizadores que llevan al festival, invitados por nosotros, hacemos redes, generamos un intercambio y es muy enriquecedor ver que no somos los únicos locos que hacemos esto en Latinoamérica, sino que tenemos todas las mismas problemáticas, todas las comunidades. Entonces toca es trabajar. La figura de laboratorio es muy importante, no en un encuentro, venir a charlar e irnos y no pasa nada, sino la idea es mirar qué sale. Por acá ya con compañeros de Palenque, estábamos antes del laboratorio, nos comunicamos vía correo electrónico, tenemos puntos claves a trabajar para impulsar un Festival de Cine Palenque. Nosotros también queremos que el proceso se replique, lo hicimos Medellín, ayudamos con el primer festival de video de la Comuna 13 y con los muchachos, un festival que hubo en Villavicencio también les ayudamos y la idea es esa, que el Sancocho está abierto acá para hacer lo que gusten y que vayan a Ciudad Bolívar, se den cuenta cómo es Buenos días, yo soy Milena Perdón, soy de la Corporación Plato Edo, que ya, como mencionaba Camilo, hace parte de ese escenario de cooperaciones. También hemos participado de la Ronda 1 y 2. Trabajamos con la metodología de laboratorio también, pero digamos que también le apuntamos a una pedagogía desde el EduPunk, digamos eso de hacerlo usted mismo con los procesos de formación que tenemos en la casa, que son fundamentalmente dos: uno con jóvenes en audiovisual y derechos humanos llamado Poco Crítico Consentido, y uno con niños que se llama El Matinel Tapete Volador. Lo que nosotros hacemos ahí en esos procesos de formación es posibilitar que ellos experimenten con las cosas que hay en la casa. Algunas veces van dinamizadores, talleristas, pero en general pues ha sido como un proceso en el que ellos se han empoderado de esas herramientas y han construido conocimientos, han construido pues una serie de ejercicios audiovisuales donde están constantemente presentándose también por su realidad, que es algo que nos parece fundamental en Plato Edo, y es que no solamente es la herramienta por la herramienta o el medio por el medio, que creemos que detrás de eso hay procesos sociales de transformación real en la vida de los pelados y las peladas y de nosotros mismos, que somos pues el equipo base de Plato Edo, y que digamos no nos bajamos de eso ni por estar compartiendo incluso recursos con instituciones como la alcaldía, que digamos, ya como un poco respondiendo la pregunta que Camilo lanzaba como para el debate, es que de hecho desde Plato Edo hemos dicho, no es la horizontalidad, porque sabemos que no todos aportamos lo mismo en los procesos, bien sea por la falta de tiempo o porque simplemente no, digamos, no hay como el ánimo suficiente para hacerlo. Creemos que más bien los procesos colectivos deben tener como una forma de ondas, porque precisamente alguien que estaba abajo en un momento dado puede estar arriba, y eso tiene que pasar incluso en el diálogo abierto con la institucionalidad. En un momento ellos pueden estar acá porque son los que ponen los recursos, pero nosotros que estamos acá le damos la vuelta completamente al asunto. Nos pasa concretamente con un tema o con un escenario que estamos coordinando en este momento, que es el Seminario de Comunicación Juvenil en su versión 21. Allí general, son 21 versiones que ha coordinado la alcaldía de Medellín, y que tiene pues todo lo que significa un momento de la institucionalidad, y que hoy día, coordinado por nosotros, ha dado la vuelta completamente, y el tema es la pregunta por la cultura libre, las transformaciones y las identidades en la web. Entonces, como que también creemos que se trata de retar un poco ese establecimiento como en formas de trabajo vertical, horizontal. Creemos que precisamente al ser dinámica y en movimiento es una onda, y que ahí es como podemos pensar las relaciones con la institucionalidad y el resto de colectivos que nos vinculamos. Y en términos pues de la gestión concretamente, apuntamos pues como a un modelo, digamos que cooperaciones es un modelo muy claro de cómo hacer gestión colectiva, porque hay un montón de parches que estamos metidos ahí. Hicimos una gestión colectiva, armamos un proyecto, está cooperaciones, están dando talleres, charlas, vienen pues como invitados internacionales, y digamos que creo que esa es la única forma en la que en este momento pues como concreto, ya que por ejemplo nosotros que nos financiábamos con la cooperación internacional, pues sabemos que ahí como que se ha desmontado un montón de presupuesto en cooperación internacional, pues creemos que la única forma es hacer gestiones colectivas, que nos unamos todos para que no estemos peleando los 25 colectivos independientes y la institucionalidad por un presupuesto, sino hacer un proyecto colectivo, y de ahí repartirnos pues como los presupuestos de una manera pues como en onda, pues como cierto, como dependiendo pues como de cada cual, según lo que aporta en el proceso. Y ya creo que eso es como el aporte de Plato Edo. Buenos días. Mi nombre es Diego Chever, soy uno de los fundadores del colectivo cultural Rusta Muerta de González. Empezamos desde el 2007, veníamos haciendo como algunos cortos, hicimos un documental, y se nos ocurrió hacer una muestra de cortos. La hicimos como preámbulo a un primer festival, y en el 2008 empezamos con un festival de cortos que duró 3 años hasta el 2010, y está ahí como pendiente por hacerse el otro año. Pues el festival de cortos siempre se pensó como que fuera un festival de verdad, que tuviera una competencia, que hubiera unos estímulos, pues algún reconocimiento a los organizadores. Y pensamos una cosa también, que era como pensar el corte y el audiovisual como un correlato, que pues yo creo que eso es claro, lo ha dicho también Max en Cocho, pues no solamente el audiovisual por sí solo, ¿cierto? Sino que nos está hablando de, no sé, de la sociedad, de la cultura, de todo tipo de cosas. Entonces, eso digamos que en Manizales no se concretó mucho, porque fue el festival, invitamos a realizadores, pues, productores, informadores, había como un evento académico en esas cuatro cosas: realizadores, formadores, divulgadores y productores. Y hacíamos el evento académico como alrededor de eso. Y una muestra, pues, de cortos y la competencia. En Bogotá, esto empezamos dos personas de Bogotá y una de Manizales, que soy yo, que salimos de la carrera de gestión cultural de la Universidad Nacional. Entonces en Bogotá ya se concretó más como ese aspecto como social de del colectivo. Entonces, pues en Kennedy se han hecho varios festivales, se ha apoyado la construcción de un sistema local de juventudes y se ha trabajado con el Fondo Mundial en como campañas en contra de las enfermedades de transmisión sexual, bueno, un montón de cosas. Empezamos también en Kennedy como con un proyecto que construimos aquí ahí en Manizales, que se llama La Cocina, que es un laboratorio también, que básicamente, pues, como rápidamente la metodología es como coger el audiovisual y el arte y como contraponerlos para como una especie de metodología para acercar la gente que le gusta el arte al audiovisual y el audiovisual, la gente que le gusta el audiovisual al arte, y también como una estrategia para hacer como más significativas esas experiencias, ¿cierto? El audiovisual y el arte. ¿Cierto? Porque a veces uno ve el audiovisual todo el tiempo, está bien, y se vuelve algo como muy superficial, ¿no? Entonces, pensamos que si lo pensamos como una obra de arte, era como una posibilidad de que estuviéramos pensando eso y volviendo a decir eso. Es Mosca Muerta. Este año hicimos un cortometraje, que grabamos una convocatoria del Ministerio de Cultura. Entonces, estamos como en lo de producción también, hay varios proyectos en Bogotá. Y como dos documentales como en desarrollo. No es en Lago Calima, los humanizados. Buenos días. Yo soy Rodolfo Palomino Casiani, la comunidad de San Basilio de Palenque. Pues vengo en representación del Centro de Medio Comunitario y el Colectivo de Comunicación Cuchasupo de San Basilio de Palenque. Pues nosotros, ¿cómo funcionamos allá? Tenemos, lo que hemos logrado hoy es consolidar o tener un centro de medio audiovisual comunitario, el cual allí trabajamos la parte de audiovisual, trabajamos la parte de audio digital. ¿Cómo está compuesto cada uno de estos? Con el Ministerio de Cultura y el programa Cultura Digital, venimos trabajando todo el tema de audiovisual, el tema de formación. Ya tenemos el espacio totalmente dotado, implementado, y pues en esa parte audiovisual, pues nuestro, ese centro está a cargo del colectivo el cual represento yo, el colectivo de comunicación Cuchasupo. Es un grupo de niños y jóvenes entre 11 a 26 años mayor que venimos trabajando. ¿Y cuál es nuestro fin? Nuestro fin es reconstrucción y difusión de la memoria. Si bien sabemos, San Basilio de Palenque culturalmente se caracteriza por ser una comunidad fuertemente el tema cultural, y pues tienes unos elementos, unos aspectos que lo identifican, como es su propio lenguaje, su idioma, la lengua palenquera, la forma de organización, el tema de mitos, todo el tema de la tradición oral y el tema de lo intangible. Entonces, nosotros desde ese centro medio queremos tener esa memoria viva, difundir esa transmisión, esa tradición oral a través de estos contenidos audiovisuales y audiodigitales. Entonces, desde el centro implementamos esto. Desde la parte audiovisual estamos trabajando, pues hemos desarrollado un documental sobre los cuadros, como la forma de organización de allá. Actualmente, pues con el compañero, la gente del colectivo de Ojo del Sancocho, tecnológico precario, ya estamos pensando en implementar el Festival de Cine Comunitario San Basilio de Palenque el próximo año. Actualmente estamos rodando un documental también sobre el tema de la manteca negrita, que es un producto que se elabora ya para el uso del cabello y todo eso que utilizan las mujeres especialmente. Desde la parte audio digital, pues tenemos todo el proceso y el acompañamiento igual con el Ministerio de Cultura desde el programa de emprendimiento Lazo y el CERN de Cartagena. Estamos en el proceso estamos como aprendices actualmente en el proceso. Cubrimos esa etapa y ahora actualmente estamos en el proceso de práctica en audio digital. Es decir, estamos trabajando, no desvinculamos todo el tema. Nuestro eje siempre ha sido la memoria, la difusión de la tradición oral, y lo hacemos a través de esto. ¿Cómo? Desde el audio digital estamos trabajando con unos grupos de música tradicionales de allá, en la cual pues, se compone, se canta a base de la percusión de los instrumentos propios de allá, se compone en palenquero, en el idioma palenquero, a través de allí implementamos como esto. En audio también hemos desarrollado recientemente una radionovela infantil, en palenquero, la cual contiene tres capítulos sobre tres elementos culturales. Uno es el tema de la transmisión de saberes, cómo se da, el tema de la difusión y el tema de la transmisión entre los mayores y los niños. El otro tiene que ver con el tema de las plantas tradicionales como una medida curatoria, y el otro tiene que ver con el tema de los mitos San Basilio de Palenque. Entonces la reunión descansa en esos tres capítulos. Pues quería traer algunas, pero no pudimos, porque pues sí traje los audios, porque ya el 5 de este mes, de noviembre, ya vamos a hacer el lanzamiento, la entrega de eso, y estamos haciendo, pues con el apoyo del Ministerio de Cultura, del Fondo Mixto Bolívar, pues se logró hacer unas 3.000 copias de esta novela, que va a ser entregada a las universidades de Cartagena, a la comunidad, a las instituciones educativas de San Basilio de Palenque. Y pues también en audio pues estamos ahorita pues trabajando unos programas radiales en palenquero también, como que van en aras de prevenir todo el tema de drogadicción, de embarazo de temprana edad en los jóvenes de San Basilio de Palenque. Entonces pues como hacía a Mozo Brodo, eso es lo que hacemos en San Basilio de Palenque. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Harold, mi apellido Padre Becerra, hago parte del colectivo que se llama Satélite Subsystem, que trabaja en red con otros colectivos de la ciudad, como Noi Radio, la Estación Comunicacional Subsystem, Fanático Escarlata, Trinchera Ganja, bueno, una cantidad de propuestas de comunicación alternativa de los códigos normales con los cuales hemos sido educados por el sistema, y me interesa hackear la institución. Bueno, buenos días, soy Alejandro, soy de un lugar que se llama Bogotá La Redada. Somos, en un principio éramos cuatro colectivos que decidimos como hacer un colectivo de colectivos para empezar a trabajar en red y empezar a sobre todo hacer una réplica de proyectos, un intercambio. Es decir, no funcionar, digamos, como bajo las nociones de competencia que tendemos a replicar un poco culturalmente y la educación que hemos tenido, y lo que se habla del tema de industria cultural y de cómo la cultura puede ser un negocio. Entonces hay como empieza a existir como cierta tensión, cierta rivalidad entre los parches. Entonces nosotros decidimos como romper con esas cosas y trabajar como juntos para un mismo fin, ¿no? Como cada uno tiene sus intereses propios, pero tenemos como un fin grande, digamos, en el tema cultural. Entonces empezamos a trabajar de esa forma. Tenemos como una sede, un espacio físico donde se juntan las personas de nuestro colectivo a trabajar con otras personas, Ya en este momento trabajamos entre 10 y 12 colectivos, más los proyectos que alejamos. Somos como sede de varias iniciativas que se hacen como desde otros parches, como la feria La FLIA, que es la feria del libro independiente y autogestionada, que también se hace como en la Universidad Nacional, se ha hecho en varios lugares. Entonces es como una sede para que otros colectivos puedan trabajar y hacer sus proyectos, ¿no? Respecto al tema de sostenimiento, relación con instituciones y todas esas cosas, en un principio teníamos como, en Bogotá no existíamos legalmente, no existe, digamos, una figura legal para un espacio de cultura como tal. Tocaba, digamos, como adaptarse a figuras de corporación, fundación, bueno, un montón de figuras que existen, pero realmente ninguna lograba describir las cosas que allí sucedían o la forma en que funcionábamos. Y decidimos como nunca legalizar este asunto porque no podemos como forzar nuestro proceso a encajar en una cosa que no existe. A partir de eso hubo como un espacio de coyuntura importante que fue el cierre de la Galería Santa Fe, como por unas reformas que hacen en el planetario, y la Galería Santa Fe era un espacio de circulación de arte muy importante, digamos, institucional. Entonces se cierra ese espacio, entonces las personas a cargo de eso empiezan a preguntarse dónde vamos a poner a circular ahora las cosas, y se dan cuenta que todo estaba un poco centralizado en un espacio institucional. Entonces quieren sacar eso, entonces empiezan a llamar a las personas de los espacios independientes como, hey, ¿qué hacemos? Entonces ahí se presenta como esa forma en que empezamos nosotros a dialogar con la institución. En un principio estaba un poco impuesta como una cosa de ellos sentados en una mesa proponiendo qué se podía hacer y cómo nosotros íbamos a alojar las cosas, cómo íbamos a suplir, digamos, una falla de... Entonces, en ese espacio, digamos, desde la redada proponemos como unas mesas de trabajo a largo plazo donde se empieza a ver cómo empezamos nosotros a relacionarnos con la institución. El primer resultado, pues hubo ellos hicieron como una especie de DOFA de todas las personas participantes en la mesa. Entonces el resultado de eso terminó siendo una convocatoria, y pues la convocatoria implica como un apoyo monetario solamente, ¿no? Eso fue lo que arrancó el estudio. Lógicamente todos tenemos problemas financieros porque es muy difícil sostener, digamos, como un espacio gratuito donde las personas pueden como tener como una expresión libre, donde nadie pone nada, donde no te voy a vender nada, no te voy a cobrar nada. Es muy difícil. Entonces, lógicamente, lo que ellos resumieron es que necesitamos dinero. Entonces, bajo esa convocatoria, lo que se logró, digamos, fue que ciertos espacios recibieran un apoyo muy mínimo, digamos, pero digamos algún tipo de apoyo financiero. La mesa continúa, digamos, como en esa discusión, porque nosotros creemos que realmente no es solo dinero lo que se necesita. Tenemos que relacionarnos con la institución de forma distinta y haciendo como respetar nuestra autonomía también, pero saber que digamos como que la institución pública, y somos como conscientes de un momento como de la contemporaneidad, donde hay un sistema reinante, donde hay una forma política que existe. Entonces tenemos que estar desde ahí funcionando para cambiar las cosas precisamente. Esa es sobre todo la forma en que se está dando como una parte de la relación de las personas que trabajan con arte y cultura en Bogotá, que se consideran, digamos, espacios independientes, que también hay una discusión en torno a eso, porque hay como una confusión también de personas que empiezan a utilizar discursos independientes cuando analizas en profundidad es como totalmente otra cosa, o el tema de la autogestión, que también es como una cosa que puede ocupar muchas cosas que no necesariamente son cosas que terminen sin replicar las prácticas ya comunes. Entonces sucede también que hay como una especie de élites en los círculos artísticos. Entonces la idea de romper esas élites es para imponer una nueva élite, lo cual no tiene, digamos, ningún tipo de sentido. Entonces esa ha sido como una de las cosas que hemos analizado por ese lado. Interés en particular, digamos, yo vengo en este momento como que logramos tener como un tipo de estabilidad entre los parches que camellamos allá, Entonces la idea es cómo empezar a replicar proyectos de los que nosotros hacemos, proyectos en espacio público, proyectos móviles que tenemos, un montón de proyectos que queremos replicar en otras ciudades, conocer gente que se está haciendo para hacer precisamente como un intercambio de proyectos y empezar como a relacionarse de forma diferente, porque uno siempre tiende como a replegarse sobre uno mismo, entonces siempre toca como revolver el asunto para alimentar como la creatividad y los procesos. Hay como una petición, y es que seamos un poco más breves en la presentación para que nos rinda un poquito. Fue Juan Reyes. Bueno, mi nombre es Oscar, hago parte del colectivo Cine Club y Toderos Cinerando, y Toderas también. También estamos acá como buscando alianzas, conociéndonos ustedes, para que en este lab, en este momento, pues como que trascendamos de tantas cosas que nos atan, para que podamos encontrarnos, para que podamos decir por fin llegamos a un punto en común, ahora empecemos a construir. Venimos como muy contagiados y muy activados del Lab Sur Lab que pasó en Quito este año, y a partir de ahí hemos logrado como hacer unas uniones temporales de colectivos acá en la ciudad, pues trabajando con Satélite Azul System, Noise Radio y algunas personas. Hemos sacado adelante eventos como el Festival del Trueque por el Trabajo Libre, que son momentos cortos, pero en los que se logra como diluir el ego, diluir los colectivos en una gran colectividad, buscando un fin común. Yo creo que algo como el Común Lab podría pues llevarnos como a experimentar este tipo de dilución para poder como expresar la cultura libre, como para poder exigirle a la institución lo que debe cumplirle a la ciudadanía o a la sociedad civil, como dicen. Y también estamos aquí como para mostrar que no estamos llenando estadísticas, sino que hacemos cosas porque necesitamos hacerlas, trabajamos con las uñas y por eso experimentamos con software libre, con hardware libre, nos inventamos cuanta cosa nos podemos inventar y venimos a estos labs a seguir aprendiendo y enseñando para seguir inventando. Buen día, mi nombre es Simón, vengo de Bogotá, de un grupo de personas que nos llamamos Ecópolis, venimos trabajando en agricultura urbana, el tema de soberanía alimentaria. Dentro de agricultura urbana, pues creemos que la agricultura urbana es un elemento que integra muchos puntos importantes para la soberanía alimentaria, como son las semillas, la problemática pues que hay frente a la privatización de estas y a la pérdida de diversidad que se viene dando pues con el modelo de agricultura de la revolución verde de los 40, el tema de agua, por la forma como nosotros vemos ese elemento de la naturaleza y más como lo manejamos en la ciudad, además como lo ensuciamos en la ciudad todo el tiempo, el tema de residuos orgánicos, que es una problemática gigante en las ciudades en este momento, bueno, siempre, pero digamos que en este momento está llegando como, ya no hay, mejor dicho, ya es tan evidente que las mismas instituciones están hablando del tema de una forma importante. El tema del territorio, la agricultura urbana también nos ayuda a ordenar el territorio. El tema de las comunidades, cómo las comunidades están organizando. La agricultura urbana no es una cosa que se inventó la institución, sino que se viene dando desde que la gente empezó a llegar a la ciudad en este país, no solamente porque quisiera tener trabajo, sino también por desplazamiento forzado. En este sentido también incluimos temas que tienen que ver con la cultura, como nuestra identidad, que viene formada también desde nuestras semillas. Plantas medicinales. Concluí este año en La Redada con otro proyecto que se llama Jardines Insurgentes, digamos como tratando también de vincular más el tema de modificar los espacios públicos, no solamente para que fueran productivos, sino también yendo en concordancia con algunas otras técnicas o principios agroecológicos o líneas, como se quiera llamar, como la permacultura, donde también juega el papel de la estética y pues de lo que nosotros mismos vamos ordenando, las comunidades siempre han venido ordenando. Me interesa intercambiar pues como experiencias, ampliar la discusión sobre el tema de la soberanía alimentaria en términos de las semillas sobre todo, y sobre pues, los temas que ya mencioné que hacen parte de la agricultura urbana. grabación del sonido y bueno, pues esta, participamos la versión pasada del Comunidad en unos talleres y esta parte de esta versión pues también estamos como trabajando. Además de eso, pues también soy de una organización, de una fundación en la ciudad de Buga, que se llama Fundación Bugarte. Entonces, pues también estamos aquí como con interés de retroalimentarnos de todo lo que estamos trabajando. Buenos días, soy Sebastián Landoño, vengo representando a FM Studio. Comenzamos trabajando con un estudio que intentábamos hacer la arquitectura bioclimática. Le dimos un vuelco y ahora intentamos tener temas más abiertos, intentar tomar el arte, la música. Estamos trabajando y diseñando espacios para mostrar parte de lo que tenemos en esas convocatorias de productores de música electrónica en la ciudad. Y bueno, pues les voy a quitarme a mi compañero. Yo soy Alejandro Estudillo y básicamente lo que yo hago en el colectivo es la difusión de espacios, también la gestionar espacios para difundir el trabajo de productores independientes y músicos independientes de música electrónica que va desde el indie hasta el hard techno y corrientes más pesadas. En este momento yo me encuentro haciendo un curso en SEMA que es el programa Lazo, tal vez unas personas de este. Hay muchas personas que están involucradas con eso y básicamente es un medio de formación de formadores en audio digital. La idea es buscar más espacios para difundir eso y difundir también cuestiones como Creative Commons y también, por ejemplo, hay una exhibición de, no sé si conocen, el trabajo de Vincent Moon, es un documentalista francés que hace documentales sobre música y el año pasado hizo un largometraje documental con un grupo colombo argentino que se llama La Cruza y se fueron por Colombia haciendo una especie de documental musical que transcurre como un trance de música por música tradicional con música electrónica. Eso está programado para este 3 de noviembre, aún no está confirmado el espacio, pero invito a las personas que quieran que nos agreguen en Facebook como FM Studio y nosotros todo el tiempo estamos digamos participando en eventos y difundiendo información acerca de las cosas que dejamos y de otras actividades también relacionadas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis Fernando Medina. Con muchos de los que están acá, yo tengo un pie en la institución y el otro por fuera de ella. Primero hablo de la institución, no porque sea más importante, sino porque fueron los que me dieron la plata para estar acá, entonces me parece que es como lo justo. Yo soy profesor asociado en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes, en Bogotá, aunque soy aquí de Cali. Ahí trabajamos, pues, desde el punto audiovisual, estamos fomentando la parte de software libre, de cultura libre, no solamente desde el licenciamiento, sino desde pues, los puntos de vista de la organización desde el audiovisual y pues, del arte en general, ¿no? Y bueno, en la parte independiente pues estoy metido en varias cosas, digamos desde hace muchos años con gente como Harold y todo, pues desde la movida fancinera aquí en Cali, que es de la, pues digamos de las más tradicionales en Colombia, pues yo hago parte de Subsystem, que hace parte de toda esa camada. También estoy en el Trueque Digital y en una cosa que se llama la FLIA, la que habló Alejandro. Vengo acá pues sobre todo como aprender, muchas ganas de conocer cosas y pues voy a estar ya específicamente colaborando en el foro de reflexión de arte, ciencia y tecnología, que es mañana por la tarde en la mesa de cultura libre, que es el miércoles por la mañana. Y bueno, con lo de Trueque Digital, hicimos un Trueque Digital aquí en Cali el año pasado, entonces pues nos colaboró Nois Radio y lo hicimos en Lugar a Dudas. Entonces el miércoles también vamos a estar regalando el compilado del Trueque Digital, ¿no? Pues para que estén ahí pendientes. Ya de la pregunta, sé que hay que ser breve, pero es que lanzaron una pregunta con la que no se puede ser breve. Entonces, igual voy a decir unas cositas sobre eso. Yo creo que esta reflexión de la institución con los otros colectivos pues es bastante importante. De hecho, ya con Javier Aguirre lo habíamos hablado antes cuando yo me empecé a vincular esto del Comunlab. creo que hay que darla porque yo hago, por ejemplo, estas reflexiones. Aquí también veo muchas caras conocidas con las que ya hemos hecho cosas, nos hemos encontrado en espacios, que eso me parece chévere, pero también le doy el punto negativo a eso, que es que a veces quedamos en lo autorreferencial, es decir, somos todos los mismos con las mismas, como echándonos flores entre los mismos, y me parece que muchas veces para llegar en realidad, para ser masivos, para llegar a mucha gente, hay que establecer una serie de asociaciones o de vínculos con las instituciones. Entonces me parece bueno que ya se esté hablando de eso, y sobre todo que se esté como moderando un poquito el discurso, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años que yo he escuchado a muchas personas como, no, es que con la institución, y después resultaban haciendo algo con el British Council o con la Embajada de España, entonces pues escupían para arriba, ¿no? Entonces pues a mí me parece que es bueno tener esta reflexión, darse cuenta que se puede. Me parece que el ejemplo que dice Camilo de cooperaciones es un ejemplo de que se puede, pero obviamente en ciertos términos. Eso me parecería chévere, pues esa discusión me parece buena y pues que tengamos a eso. Hola, mi nombre es Catalina Cardona, soy la coordinadora de la red La Colaborativa. Es una red de espacios independientes, colectivos, que trabajan en diversas prácticas artísticas. La idea de formar esta red surge pues por las dificultades que hay en la ciudad, ya sea por el reconocimiento de las nuevas prácticas artísticas, porque en cierta forma desde la alcaldía pues como el problema acá es que muchas veces los recursos no son destinados a las artes visuales ni a las artes sonoras, sino que hay como otras convocatorias a otras, bueno, a otras prácticas, y pues la idea de empezar a difundir, como a fortalecer las experiencias entre nosotros mismos, pues va también como a reconocernos en la ciudad. No tenemos una sede física, estamos empezando como a trabajar en diferentes espacios, como también desvincularnos de la idea del cubo blanco, que es algo que es muy fuerte en las artes. Entonces como también apropiarnos de diferentes espacios, de buscar formas de formar públicos también, porque muchas veces la inasistencia a los eventos que realizamos pues da a que pues sencillamente no seamos como reconocidos como tal. Llevamos ya un año trabajando, se han empezado a unir nuevos colectivos, ya somos 9 iniciativas trabajando en común por esta causa. En cuanto pues, a las preguntas de la sostenibilidad, trabajamos desde la autogestión, o sea, cada quien como que busca los recursos para realizar sus actividades, desde la venta de postres hasta, digamos, como lugar, espacios como Lugar a Dos, que tiene como asociaciones con diversas fundaciones de otros países. Entonces hay como una diversidad de sostenibilidades en esta red, y pues eso da también como a que se enriquezca un poco como el intercambio de experiencias, porque cada quien tiene su modo de hacer, y también buscamos que esta diversidad pues se mantenga. Asimismo también hay colectivos con diferentes trayectorias, o sea, hay trayectorias desde hace 5 años, como hay colectivos que se formaron hace meses. La idea también de esta red es como que al momento de que un grupo de personas decida como organizar y trabajar en colectivo, pues tenga como un apoyo desde la red también, como ya sea para la gestión de espacios, para la gestión de un equipo de trabajo, para la gestión de como de las necesidades que tengan desde las propuestas, porque también la gestión no solamente es como de dinero, sino que también la colaboración en este caso también es importante, como que si vos estás trabajando en algún lugar y tenés contacto de cómo llegar a ese lugar, pues poder compartir también bases de datos públicos, que la gente que iba a tu espacio pueda ir a otro espacio y así conocer las otras cosas que se están haciendo en la ciudad. Además de que tenemos pues como un problema, y es que las artes se han sectorizado en una misma zona, en el oeste, entonces también como empezar a movernos por diferentes partes de la ciudad para así, digamos, formar un público, y que de cierta forma pues ya de ahí se pueda pensar como políticas culturales que puedan incluirnos. En cuanto a la relación con la institucionalidad, pues es complicada, ya que pues estamos como en esa lucha constante de querer ser independientes todo el tiempo, pero pues a veces también como que para poder gestionar recursos tienes que estar instituido como legalmente, y pues no es una figura que digamos nos identifique mucho. Entonces también como buscar que esta unión pueda en cierta forma también plantear una nueva institucionalidad, ya sea como desde la ilegalidad o qué sé yo. Buenos días, mi nombre es Roberto Carlos. Soy como muy honesto, la verdad. Ahorita que el compañero hizo énfasis en lo de la autorreferencia, me parece que es un punto de verdad bien para tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, en estos encuentros siempre se ve la misma gente, pero hay otra gente que está haciendo trabajo y que se quedan en silencio, ¿no? Porque estos eventos que creo mucho en ellos y me parecen activadores de dinámica como la cultura libre, son la plataforma para que esas propuestas o esas iniciativas que están en silencio empiecen a tener cierta experiencia, ¿no? Empiecen a foguearse en la labor colectiva. Yo trabajo con dos compañeros en Cartagena en algo que se llama Octavo Plástico. A nivel creativo, nos aproximamos al radioteatro, paisaje sonoro, a poesía concreta, cosas como por esa línea, ¿no? Yo soy dibujante. El diálogo con la institución, ahorita estamos como empezando. Yo empecé esta labor por ahí como en 2008, en un momento me cabía, me mamé de esta vaina, lo dejé ahí por 2 años en silencio, y el año pasado me encontré con Emanuel y Ana, que son mis dos compañeros, y sí, me llamó como la atención, pues ya dejar de trabajar solo, trabajar con otra gente, ¿no? Que de pronto conoce otros espacios, pues tiene otros contactos, y empezamos desde cero. Nos autogestionaba, bueno, una institución privada, mi mamá era la que nos costeaba todas las locuras, nos daba plata para que compraran cosas. Sí, mi mamá. Y ahorita estuvimos en el salón regional con el que programó Atarraya. Y ahorita estamos moviendo como ciertas cosas independientes ahí a nivel local, en Cartagena. La costa tiene una cosa bien curiosa, ¿no? La costa tiene una problemática, como toda Colombia, en cuanto al arte, pero hay una vaina muy fregada, y no, hay una vaina bien fregada, que es que no hay una iniciativa de trabajo colaborativo. Es una vaina, todo el mundo jala para su lado, ¿no? y todo el mundo se tira. Así que es muy fregado tú sobrevivir allá. A mí me preguntaban, Roy, ¿y tú cómo vives acá desde el arte, ¿no? ¿O cómo produces? Es una pregunta que, bueno, lo cuestiona uno, lo pone, el suelo se lo quita. Por eso fue que yo durante 2 años no produje nada, no hice nada, me dediqué a otra cosa. Pero empecé a conocer esto de la cultura libre y creo mucho en ella. Creo mucho en ella, creo que podemos ser más masivos, como decía el compañero acá, y podemos hacer una labor colectiva a nivel nacional. Vengo acá muy humildemente a aprender, a compartir de mi corta experiencia, porque es corta, tengo como 8 o 10 meses en esto, y pues aprender primeramente, aprender de ustedes, a generar redes y pues a tratar de replicar en Cartagena los modelos que se compartan acá, ¿no? o los modelos que se destruyan y pues que se empiecen a replantear otra forma de producción. Entonces, ya. Buenos días, mi nombre es Lorena Marín y pues estoy aquí básicamente para seguir alimentando, expandiendo el rizoma de liberación de contenidos y saberes. Pues en el que nos encontramos por lo menos en las 2 versiones del Absurd Lab y lo que ha venido sucediendo después acá en el contexto de la ciudad, encontrándonos en el Festival del Trueque, encontrándonos desde la siembra y pues bueno, haciendo las articulaciones pertinentes con la negra que viene de Bogotá y Hamilton para los talleres de huertuinos y pues seguir hablando acerca de nuestras posibilidades de trabajo en redes, donde es bien importante romper con esos egos y derechos de autor, pues como es importante liberar conocimientos desde la información que circula en la red, en internet, pero también desde la siembra y desde ese derecho a la información que tenemos de saber qué es lo que estamos comiendo, desde todo lo que antecede, todas las problemáticas que pues ya la negra mencionó. Entonces aquí colaborando también con el huerto universitario. Buenos días, mi nombre es Andrés Vázquez Lenis, digamos que conformo parte de la gran familia de lo que es el huerto universitario de la Universidad del Valle. Digo la gran familia porque son diferentes colectivos que le apuestan a diferentes temáticas y con los cuales vamos compartiendo diferentes saberes y pues nos vamos acompañando en el proceso de aprendizaje. El huerto universitario nace de un sueño que crea una preocupación en torno a todo lo que está girando hoy en día con los temas de globalización, el uso irresponsable de la biotecnología frente a los alimentos, y digamos que la misión de nosotros como tal, o lo que nos hemos propuesto, es crear como una especie de custodios de semillas, poner en práctica técnicas de agricultura ancestrales o actuales, revisándolas cada una y mirando hasta qué punto son beneficiosas, hasta qué punto lo dejan de ser, y promoviendo, estando en contacto, creando en redes con la comunidad de la ciudad a fin de seguir moviendo y concientizar acerca de todo lo que gira pues, en torno a ello como tal. Uno de los propósitos de los sentires, porque han sido sentires sobre todo que nos hemos ido encontrando, ¿cierto? Ha sido recuperar espacios y resignificar prácticas. Desde la Universidad del Valle, en donde está situada físicamente la huerta, han sido espacios que nos hemos tomado por autodeterminación, que son espacios que en algún momento estuvieron baldíos, como muchos espacios al interior de la ciudad, que no tenían uso ni beneficio. Y la institución no daba respuesta frente al qué hacer con esos espacios. Entonces, por autodeterminación de muchos sentires, nos decidimos ir recuperando espacios a través de la siembra. ¿Por qué la siembra? Porque cada vez se nos vulnera y se nos atenta con la neocolonialidad a través del estómago. Entonces ya hoy sabemos que muchos de los cánceres, muchas de las enfermedades se generan por la comida que no alimenta, que no es alimento, y que estamos viviendo una época de una agricultura para la muerte, no para la vida. Entonces esa preocupación nos llevó a la siembra como prácticas de vida, para liberar semillas, para liberar conocimiento, para limpiar las semillas también y limpiar los conocimientos igual. Y a través de las prácticas irnos depurando internamente, personalmente, para ir armando red, lo que estamos haciendo acá. Y pues muy gustosamente les invitamos a que caigan a la Universidad del Valle, a que caigan a la huerta, a que pongamos a circular las semillas, que son las semillas nuestras que se están perdiendo, que nos las están robando, que se las están llevando del país, que las están patentando, cuando son nuestra tradición, nuestra sangre, nuestra herencia. Entonces, recordándole a la institución también cuál es su papel, su deber ser con la sociedad con la sociedad que la alimenta. Recordándole a la universidad y sobre todo a la Universidad del Valle su responsabilidad social con la comunidad y sobre todo con las prácticas investigativas, que no podemos negar que estamos en un ambiente donde tenemos 70.000 hectáreas sembradas de caña, que esto es un desierto verde que está a punto de colapsar y no hay una capacidad alimenticia generadora en la cabecera municipal de Cali. Si a nosotros se nos bloquea la Panamericana y la salida a Buenaventura, Cali solamente tendría una semana o dos de abastecimiento de alimentos, porque aquí no se produce sino caña, y la caña no se come. Entonces, esta es una preocupación de recuperando y de retomando espacios personales, espacios físicos y espacios dimensionales. Y ahí está la invitación para que caigan hoy en la tarde al taller de Guatemala. Mañana todo el día. Buenos días, mi nombre es Roberto Castillo, vengo de la ciudad de Cartagena. Yo trabajo pues en LAZO, trabajo en los laboratorios sociales de emprendimiento en Cartagena, tengo aproximadamente 3 años. Ahí caí porque tengo un sello independiente en mi casa, tengo un estudio de grabación que se llama Cacerolo Records, en donde he realizado varias producciones con varios artistas ya reconocidos, digamos así. Eso me ha permitido pues entrar a la institución y mirar cómo trabaja y ver de qué forma poder trabajar de manera independiente junto con la institución. He trabajado también con el colectivo de comunicaciones de Palenque. Yo soy quien está junto con los muchachos allá en todo lo que tiene que ver con la producción de audio y el estudio de grabación que tienen allá en San Basilio. Y también fui aquí coordinador de Robert con el octavo plástico, que me parece un proyecto bacanísimo. Y ahora mismo estamos realizando unas producciones allá en el estudio de Cartagena con todos esos artistas de la calle que les cuesta mucho trabajo pagar un estudio de grabación y les cuesta mucho trabajo que la música de ellos sea apreciada y valorada por la gente, porque de hecho no es música comercial como cualquier otra música que tiene la facilidad de escucharse en la emisora. Pues los muchachos están ahí muy contentos viendo sus sueños realizarse, así sea por medio de una o dos canciones. Eso es lo que actualmente estamos haciendo allá por parte de SENA, por parte de LAZO, Ministerio de Cultura. Y bienvenidos, allá lo estaremos esperando cuando quieran viajar por allá y conocer. Hola, mi nombre es Sara González, yo soy el LAZO del Cafetero en Manizales y bueno, pues el LAZO del Cafetero trabajó pues en la primera fase de este proceso con los muchachos en capacitación en audio digital, y ahora esa primera fase se termina ahorita en noviembre y comienza la segunda, que en la cual la idea pues es que se torne más se torne hacia el audiovisual, y pues esa venida con un lado implica para mí pues una nutrición de conocimiento y de información para poderla replicar aquí y poder manejar esta parte institucional de una forma más transversal, pues proponiendo ideas y proyectos para esta segunda etapa audiovisual de otro modo. Mi nombre es Juan Reyes, de Barranquilla. Trabajo en Linux desde el kernel 1.6, pero antes había trabajado en el GCC 1.0, soy usuario de I, Emacs también, y como entre hackers hablamos es de los aportes que hemos hecho, pues, hay que decir pues, que yo contribuí a la parte de audio y de DVD del driver de USB en alza. También en el maestro, en una tarjetica de hace 10 años que yo llamaba maestro. Ahí eché código. Pero quizás algo lo más notable fue que con Victor Blank y Michael Gurevich, de Warner, que estuvo en Cali, ese otro poco de gente, incluyendo a Pascal Stamp, leímos el software a Wiley y Arduino. ¿Y qué más? Por ahora, las cosas. Pero acá uno viene a aprender, ¿no? Y una cosa que es clave, pues, cuando uno trabaja en estas cosas, y pues ya que les mencioné y eso, o sea, nadie nunca me criticó mi código. Entonces, yo vuelvo y les repito, mire, no hay idea mala y no hay idea mejor que otra, o sea, es que aquí tratemos de que todos somos iguales de buenos, ¿no? Mi nombre es Natalia, vengo de Medellín, estoy aquí por Juan, porque yo trabajo en la alcaldía, o sea, soy de la institucionalidad, y fue precisamente por las inquietudes que me surgieron trabajando allí que conocí a Juan, porque durante este año, durante la convocatoria de becas a la creación, yo insistí mucho allá en la alcaldía que se volviera a abrir la modalidad de arte digital. Insistí y dije, no, hay que volver a abrirla porque hacía mucho tiempo la habían abierto y la habían quitado, no sé por qué. Entonces, y resulta que solamente se presentó una persona. Y entonces yo había invitado a Juan y a Felipe a que fueran los jurados de esa beca. Entonces yo empecé a decirle a Juan y a Felipe que qué era lo que estaba pasando, porque no, o sea, si era que estaba mal diseñada la convocatoria, si era que, pues, que era lo que sucedía. Entonces, a partir de la pregunta, lo llamé, mejor dicho, Juan, me han metido en un montón de rollos que me han parecido súper interesantes, porque, como ustedes mismos lo dicen, es difícil que desde la institucionalidad permitir esa independencia que ustedes manejan, y donde la alcaldía pone como la mano, es como si se petrificaran las cosas, es increíble. Entonces, no sé, pues tengo aquí también a ver si de pronto hay formas de que esa potencia que también tiene la institucionalidad, porque la tiene, pues yo pude traer a Eugenio Tisseri, que es también un artista mexicano, este año en Medellín, y estuve trabajando con un montón de colectivos de la ciudad, y a raíz de ese trabajo ellos quedaron muy interesados pues en seguir trabajando como en ese programa que él había creado. Entonces yo dije, bueno, pues hay que encontrar la manera de, no la tradicional. Yo también trabajo en un proyecto que se llama Redes de Formación Artística, y yo cuando me dijeron que yo iba a trabajar en ese proyecto, yo dije, ay no, eso es espectacular, redes, y mentiras, que es un proyecto, sí, se llama Redes y trabaja en red, pero es una red absolutamente centralizada y jerárquica. Entonces, no, pues, no, no, una, yo decía, pero una red de tecnología, no sé, pues, topológicamente muy interesante, y resulta que no es así. Entonces, yo dije, bueno, de pronto ustedes que no están tan permeados de la práctica artística como más clásica y de los mecanismos que se mueven a nivel de gestión, puedan tener ideas que también nos ayuden a nosotros a encontrar otra forma de trabajar. Que nos sirvan a ambos lados, no sé. Buenos días. Mi nombre es Pablo Villa, vengo de la ciudad de Manizales, de la Fundación Fellini, trabajamos con cine artesanal. Lo llamamos así porque el cine independiente, pues, es la materia más grande que hay ahora en el arte o en el cine. Me parece un acierto, pues vamos a empezar a ver si es un acierto lo que decías tú, Esteban, y ahorita que están apareciendo un diagnóstico en ese segundo laboratorio en que venimos llamados por las necesidades y vamos a tratar de suplirlas para aportar, ojalá pues se vea esa evolución y sea, el aporte sea más grande que el del año anterior. Venimos a enseñarles a los chicos a hacer elementos caseros para poder hacer cine, porque ese es nuestro objetivo, hacer un cine con las uñas, pero hacer los libros, ¿no? Hacer mejor de lo que hacen los industriales, ¿cierto? La continuidad técnica y continuidad estética. Lo de la sostenibilidad, pues les hablaba hace un año que hemos probado múltiples formas de sostenernos. Al principio ganábamos algunas convocatorias, hacíamos talleres gratis, los talleres nosotros son muy extensos, duran 6-8 meses de realización cinematográfica. Y luego nos tocó jugarle a la autosostenibilidad, a cobrar, ¿no? Porque la gente me decía, hombre, Pablo, cobra hombre, que la gente no valora lo que es gratis. O vos un pelagato, hombre, entonces cobra para que invitaras a cualquier cosa. Entonces empezamos a cobrar y funcionamos en espacios prestados, pues por las instituciones, por universidades o por otras corporaciones o fundaciones, y nos empezó a ir muy bien económicamente. Pero yo creo que la gente que tiene la plata muchas veces tiene la pasión. Entonces yo creo que en ese sentido mejoramos en lo económico, pero los resultados yo creo que disminuyeron. La satisfacción fue estética, creo que disminuyó. Este año le jugamos algo más grande y dijimos, bueno, para que las instituciones nos tomen en serio y para que nos den plata, para que nos miren y nos escuchen, vamos a tener una sede. Y alquilamos una casa gigante donde teníamos un montón de cosas, poesía, pintura, perdón, pintura porque pintamos la fachada de la casa, poesía, música, fotografía, cine, un montón de cosas, pero las instituciones no nos tomaron en serio, porque para hablar con la gente de la alcaldía hay que llenar la cara, pero yo no sé, acá puede ser diferente. Entonces no nos escucharon, no dieron plata. Y logramos 10 meses pues a pulmonar y sostener el espacio. Fuimos importantes este año. Pero ya el viernes nos toca entregar la casa. Yo llego a Manizales y me toca corregirme y volver a hacer el mismo gamín de antes. También ensayamos por el lado de la estafa también. Yo hice una película el año pasado, les conté que estaba en una película porque mi hermano y mi mamá creyeron que yo iba a ser famoso y que iba a estar en Hollywood y empeñaron unas joyas, ¿no? Y me dieron la plata y ya terminé la película, pero tengo orden de captura de la casa, entonces tengo un bien grande siempre en la cana. Bueno, me aburro más. Fundación Fellini, el estudiante a mi amigo Daniel que está con la cámara, fue capturado por otros agentes del FBI y se volvió en el peor momento, pero bueno. Hola, yo soy Daniel Salazar, yo trabajo también con la Fundación Fellini. Yo me empecé a vincular con la Fundación en uno de esos talleres que se empezaron a dar de forma gratuita. Ese fue como el primer acercamiento que yo tuve a la audiovisual. Yo soy estudiante de biología y nunca tuve como un acercamiento previo, sino que fue pues algo que se presentó, me dio curiosidad y llegué a ese espacio y ahí pues me encarreté y seguí trabajando con esto. Yo he podido estar pues trabajando en algunos proyectos en la realización de, pues, de cortometrajes, estuve también en el equipo de la película y pues a la mayoría que trabajamos ahí como en el parche, lo que más, pues, como la tendencia que más nos mueve es como trabajar como por la ficción, el corte realista. Entonces hemos estado ahí como en algunos proyectos. Como los recursos para poder hacerlos pues han sido pues parte pues los equipos, pues gran parte se han diseñado pues ahí en la fundación, la cámara y algunos aparatos que sí pues son imposible que los diseñemos nosotros, pues se han podido adquirir pues gracias a las convocatorias y a estos talleres que se han hecho cobrando. Y ya pues como los costos de los rodajes y estas cosas siempre ha sido pues ya como cosas de autogestión, vendiendo, haciendo rifas, vendiendo comida. Hubo otro, pues que no, en realidad no fue también, pero hicimos como un trueque con un grupo y les hicimos como, no, ustedes nos dan un concierto, nosotros con ese concierto recogemos fondos y nosotros a cambio les hacemos un videoclip y estamos como en ese, pues, como en ese proceso pues, de la construcción del videoclip también. Y ya. Mi nombre es Juan Melo, yo soy de la Fundación Precarios Tecnológicos, que se dedica a realizar, digamos, procesos de poéticas audiovisuales interactivas con con dos líneas de trabajo básicas. Una es como creación de obras plásticas para espacios expositivos, generalmente alternativos, y en la medida de lo posible, como con cierta distancia de la institucionalidad a la cual le tengo pavor, por lo mismo que acaba de decir el caballero. Es un nido de lagartos, es complicado, pero ese no es nuestro tema. Lo otro que hacemos es que desarrollamos procesos pedagógicos de cine comunitario. Hemos iniciado tres procesos, de los cuales uno fue con Bellas Artes, y pues la primera etapa fue maravillosa, pero nomás tuvieron que volver a poner la plata para continuar el trabajo tan maravilloso, pues ya no había plata y el proyecto se fue a la nada. Los otros dos proyectos tienen que ver, uno con San Basilio Palenque, que nos unimos con Rodolfo y con el amigo del sonido. En ellos hemos, digamos, con Rodolfo el año pasado en el Salón Nacional hicimos una intervención a partir de, éramos como artistas invitados con otro compañero de Popayán, y realizamos unos procesos él en Montes de María y yo en San Basilio Palenque. Y digamos que ese proceso se le da una continuidad que tiene que ver con la creación de un cine comunitario, y pues me voy a tomar también el atrevimiento de adoptar el término de un cine artesanal, porque realmente eso es lo que se hace, es una creación colectiva de un cine artesanal, de una producción audiovisual. El otro proceso está enfocado a el colegio multipropósito, que van a estar en la tarde pues, socializando un poco su trabajo. En eso lo que yo he hecho es que hace dos años, desde el 2010 se arrancó el proceso de hacer una cosa que se llamaba Poéticas del Movimiento, y era enseñar animación y locomoción, imagen y movimiento a estudiantes de octavo grado que estaban en serio problema de pandillas con otro colegio. Entonces eso sirvió como de motor para generar un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, y hubo como una muy buena receptividad, y a partir de ahí con la rectora empezamos como a tratar de gestionar un primer colegio técnico industrial con una modalidad en audiovisual. Entonces hoy en la tarde van a venir cuatro de los chicos, de los 20 primeros estudiantes del país que se van a graduar en una técnica audiovisual, que es una producción realmente de cine comunitario. Es un proceso que se ha llevado a cabo con el SENA, ha sido como interesante el aporte de ellos, y se logró que ellos salgan ahora becados para el SENA. Entonces digamos son muchachos de Siloé, de la Comuna 20, pues en unas condiciones de marginalidad bastante fuertes, y digamos que ese es un programa de los que hemos desarrollado donde peleando con la institucionalidad se han logrado cosas, porque pues afortunadamente la rectora es una mujer muy terca en el buen sentido de la palabra, porque es una persona que ama su trabajo y ama como la proyección que se hace con los estudiantes. Eso es como básicamente lo que hacemos. Lo otro tiene que ver como con exhibiciones de arte contemporáneo y obras interactivas que responden a estímulos como la presencia, el movimiento, el sonido, y que se trabajan con código abierto, con processing, y estamos como en la idea de meternos ahorita a hacer Arduino, pero pues igual eso está aún en una etapa incipiente, digamos así. Eso es básicamente lo que hace. Lo que hemos trabajado es que sí, aquí hay muchas caras conocidas con las que hemos desarrollado proyectos, estas reproducciones, y juntos fuimos como coproductores ante una producción audiovisual en Popayán, no sé si ya hablaron de eso. Y ese, digamos, ese trabajo tuvo también un aporte pedagógico para la construcción del arte, porque hacer, digamos, dirección de arte cuando el presupuesto no está sino en el papel, porque todos son aportes de trabajo de las personas, pues toca recurrir a la creatividad y recurrir al talento humano, que es finalmente el capital más grande que se tiene. El proyecto ya está en fase de postproducción, y también digamos hay una función de la creación desde lo colectivo y desde lo comunitario, donde muchas personas vinieron, hubo gente que vino para el desarrollo de sonidos de Medellín, y con toda la disposición, que era lo importante, y era lo que tú decías, hay que la mayoría de estos trabajos finalmente se hacen es de manera gratuita. Cuando se cobró, que entramos en la misma dinámica, el resultado fue el mismo. Les valía 5, no había apasionamiento, se cobró un cheque, pero el trabajo finalmente no dio los resultados que ha dado cuando se ha trabajado en otro tipo de comunidades. Bueno, ya eso está tallando. Javier, creo. quería decir algo, y es en cuanto a esa pregunta de por qué nos reunimos, que decía Luis, y que era también algo que hablábamos en estos días con Oscar y con Hamilton, y es, yo creo que si vemos, o sea, que estas reuniones, así a veces seamos los mismos, y fortalece mucho esos procesos que se están experimentando e implementando para poder, porque a veces ni siquiera nosotros, yo digo que no hay nada más peligroso que poner a trabajar un colectivo con otro colectivo, que siempre terminan agarrados, porque colectivos son los amigos, y nos resulta que son procesos mucho más complejos. Creo que estas reuniones que se han venido dando mucho se ayudan a fortalecer primero como esos patrones de trabajo, a dónde llegar y estrategias para llegar, porque si no vamos allá a chapucear, hacemos un taller, dos talleres y nos vamos, y creo que hay que tener proceso, que es lo que permite esto, conocer cómo lo están haciendo todos y que no uno tiene la verdad. No. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Aguirre, pues soy como parte del equipo de producción de Common Lab. Me desempeño como profesor en la Universidad de Cali, y desde allí hemos podido, pues, digamos, poder gestionar y agenciar ciertas actividades que van en la onda de nuestros, digamos, pensamientos y de nuestras, digamos, condiciones. Y dentro de esa, pues, está el laboratorio comunitario, que surgió como hace un año como una deriva de la ciudad, donde creíamos que era importante generar espacios en la ciudad donde nos encontráramos, donde pudiéramos cada uno conocer lo que hacemos y compartir lo que hacemos. Entonces, pues, en mi caso, yo no pertenezco a ningún colectivo. Mi colectivo es todos ustedes, con los que todo el tiempo estoy trabajando en red con ustedes, y desde mi trabajo, pues, logro generar, pues, este tipo, como ayudar a agenciar este tipo de actividades, y básicamente eso es como lo que hago. Creo también que es importante aquí, respondiendo un poco a la pregunta sobre la relación con la institucionalidad, yo creo que las instituciones son habitadas por personas. Y las personas son las que hacen las instituciones, así como hay personas en algunas instituciones que tienen hábitos que no son saludables, pues yo creo que hay buenas personas en las instituciones también. Y cuando hay buenas personas en instituciones y esas personas tienen la voluntad de colaborar, pues se pueden generar procesos muy interesantes en alianza con ellos. Y finalmente, creo que el Common Lab es como un buen ejemplo de eso. Creo que el Absurd Lab también lo es, creo que lo es también cooperaciones, muchas iniciativas que tratan de construir puentes entre las organizaciones independientes y la institucionalidad del gobierno local. Pues hay buenos ejemplos, entonces creo que hay que, en vez de estar pues, en una postura crítica y poco constructiva, pues sumarse a ese tipo de iniciativas que poco a poco van generando puentes y relaciones de confianza que permiten que cada vez hagamos más cosas y de mucho mayor impacto. Les doy las gracias a todos los que vinieron, los estimamos mucho y esperamos, pues, que este laboratorio no solamente sirva para conocernos, para aprender, sino para dejar una semillita sembrada en Cali, que cada vez que hagamos este esfuerzo se multiplique más y que cada uno, cuando se vaya, pues, para sus lugares de origen, pues también se convierta en un multiplicador de esto que nosotros, digamos que esta es nuestra forma de aportar al desarrollo local, ¿cierto? La forma que nosotros le hemos apostado y que creemos que es una excelente manera de hacerlo. Muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono a Paola, que nos ha acompañado en todo el proceso también, a Jimmy, ¿dónde está Jimmy? ¿Salió? Que son como las personas con las que hemos estado también, y aparte de los organizaciones, pues, que nos han estado. Gracias, Javier. Pues mi nombre es Paola Vaca, yo trabajo para la Cámara de Comercio de Cali. Nosotros estamos trabajando en la conformación de un clúster cinematográfico de contenidos digitales, el cual también trabajamos con la Universidad de ICESI. Dentro, digamos, de estas líneas de trabajo tenemos a los colectivos comunitarios, y por eso nos parece muy importante poder generar estos espacios de encuentro, a partir de los cuales se pueden generar muchos procesos, espero. Y En esta ocasión hemos contado también con el apoyo del Ministerio de TICS, cuyo interés también es fortalecer, digamos, todo, sensibilizar y dar a conocer un poco y que se pueda dar a conocer qué pasa también con los contenidos digitales en diferentes áreas de trabajo. Entonces, digamos que allí hemos logrado, pues con gran esfuerzo, hacer este Comula. Pues para yo me siento muy contenta de que estén acá, les doy las gracias por haber venido. A Stephanie le quiero dar muchas las gracias porque Stephanie ha sido súper importante en este equipo de trabajo. Y bueno, pues a todos ustedes de verdad, gracias por estar aquí. Espero que esto sea súper productivo, que encontremos muchas maneras de seguir trabajando. Esperamos también que haya muchos más Comula. Y bueno, los dejo conmigo. Bueno, buenos días, mi nombre es Jimmy Ramírez, yo trabajo con el proyecto Industrias Culturales, específicamente yo soy coordinador del componente Redes Culturales. ¿Qué les cuento? Pues uno, que estamos muy contentos pues de ver la asistencia de ustedes hoy. El año pasado generó un poco de ruido el tema de que Industrias Culturales estuviera apoyando estos ejercicios independientes. Pues dado que el tema de industria genera como un ruido allí de desapego y como que no queremos hacer parte de ese sistema industrial y mecánico de industrializar la cultura, por decirlo. Pero nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo de ustedes, creemos que tienen mucho para aportar, hay mucho conocimiento entre ustedes y creemos que de aquí van a salir unos ejercicios muy interesantes para el país. Yo le decía a alguien hoy, lo importante no son solo las conferencias que haya, sino quizás lo más importante es la interacción entre ustedes. Personalmente me interesa que ustedes se conozcan en el momento del almuerzo, en el momento del café, en el estar en el pasillo, que se crucen entre ustedes, que se conozcan y armen red, armen y tejan hilos entre ustedes de proyectos, de metas, de acuerdos, de ejercicios, de laboratorios. Eso para entonces es muy muy claro. Además, claro está, de la experticia de las personas que vienen aquí a compartir su saber, que ustedes logren articular ejercicios. Tenemos pues una gama amplísima de grupos acá, están los grupos de lazo, están los audiovisuales, paisaje sonoro. Hay ideas que seguro muchos no se conocen, y si no es así, que lo intenten. Queremos seguir apostando, este es el segundo y no el último Common Lab. Pues aquí estamos tres instituciones respaldando este ejercicio, esperamos cuatro con mi ministerio, con el TICS, gracias Pablo. Estamos apoyando ese ejercicio, no desistimos, esperamos un Common Lab 3, un Common Lab 4, un Common Lab 5, e ir avanzando y ir creciendo cada vez más. Quería decir una cosa final, y es que estamos haciendo una medición con algunas personas, en la tarde los van a ver. Queremos un poco leer cómo están las cosas en este encuentro ahorita antes de empezar y mirar qué se cocina, qué construyen ustedes para el otro año, en el 2013, cuando lo volvamos a ver, cojamos eso de medidor para hacer algunos ajustes y cambios. Nos parece importante hacer como ese ejercicio de medición de este grupo y de los alcances que vayamos a tener. Darle la bienvenida, pedirles que no haya resistencia con el tema de industrias culturales, estamos muy abiertos. Hay un error en la palabra, aunque se llama industrias culturales, realmente estamos en un aporte y un fortalecimiento de la cultura independiente, de volvernos una máquina de productos seriados. Esa no es la idea. La idea es fortalecer la cultura como una posibilidad de desarrollo, no solo económico, sino social, y por eso estamos acá. Cuenten con nosotros lo que necesiten. Y bienvenidos, hasta ahí. Muchas gracias. Solo quiero, aquí donde dice colaboradores, pues darle las gracias a Radio Laboratorio, a Mauricio Prieto, que hoy no puede venir porque está dando clases. También darle las gracias a Noir Radio, a Stephanie, que ha sido pues un motor increíble para esto, a Subsystem, Harold Pardey, a Reproducciones y a la enésima, a Oscar, que también está súper comprometido. Muchas gracias a todos y bienvenidos al comentario. oportunidad y que estamos comenzando, pues, para hacer un comentario. O sea, por lo que le escuché a cada uno de ustedes y por la pregunta de Camilo, o sea, yo sería más drástico con esa pregunta. O sea, porque no, o sea, no es el problema no es la institución. El problema no es la institución. El problema es la sociedad. Y el problema es tan grave que, o sea, nuestra sociedad literalmente no considera que la cultura, la cultura, las artes, es algo que no es necesario, que podemos vivir sin las artes. O sea, a mí me gustaría que ustedes se enfocaran en eso más. Y por otro lado, pues sí oí muchas quejas sobre problemas, pues, de lo que está pasando, lo difícil que es ser artista y lo difícil que es la gestión, y soy consciente de eso, pero me tomo la libertad de sugerirles a ustedes de que en lugar de que este sea el problema que ustedes van a resolver en este acumulado, que el problema sea más bien la obra de arte. O sea, ¿qué es lo que yo quiero expresar? ¿Cómo logro elevar el estado del arte? Que no es que porque yo moví un circuitico y me prendió LED y funcionaron las cosas, eso ya es una obra de arte. No, hay que expresar. O sea, hay que usar las manos para decir las cosas. O sea, que al fin y al cabo todo se reduce a eso. Pues entonces yo prefiero que ustedes se concentren en problemas, en el problema estético y en lo que quieren expresar, en lugar de tratar de resolver, a ver cómo nos va a entender la sociedad. Y de hecho, pues les puedo contar una anécdota. El viernes hicimos un concierto, que es uno de los primeros conciertos que se hace por internet, 2 en Colombia, y creo que no hubo un 1% de la gente que entendió qué era lo que estaba sucediendo en ese concierto. Y eso me da pie para poderles estar diciendo lo que les estoy diciendo. O sea, la gente no entiende este tipo de expresión. O sea, si nosotros queremos ganar la lucha con la sociedad, también hay que ver cómo hacerlo entenderles que esto sí es arte, y es el arte de nuestros días, y es el arte que estamos haciendo nosotros ahora. Bueno. ¿Y si no somos artistas o no queremos serlo? Es que creo que el diálogo también es, y en Medellín últimamente ha pasado mucho eso, y es claramente no es la institución, sino espera, Camilo pregunta que si no somos artistas, pues somos, es que hay dos tipos de, debería decir tres cosas ya que tú lo mencionas, ¿verdad? Sí, está el artista, está la otra persona que ve una obra de arte que también es artista, y también hay una persona intermedio que es la que permite que el arte suceda, pues. O sea, y si tú estás tratando de decir el artista antiartista, el antiartista también es artista. Sino un poco a lo que digo es como, y que en Medellín lo hemos hablado un montón, y es, listo, si hay un debate por esa institución, además que siempre ha estado muy alejada, y en estos días que tuvimos una mesa de trabajo con Felipe Fonseca de Brasil, José Inza de España y la gente del MAM, mucha gente de cooperaciones, también decíamos efectivamente lo que decía Javier, que las instituciones están habitadas por personas, y que básicamente lo que haya pasado con la institución es porque nosotros las hemos dejado abandonadas y pensamos que ellas iban a andar solas, y como teníamos ese temor a la institución, nos daba miedo meternos a ella. También por algo que hablábamos con Oscar en estos días, es que los mismos medios y la misma, digamos que producción de arte y o sea, como ese mismo virus que nos han metido, nos ha empezado a generar un miedo a tener poder. y que a veces creemos que estar en la institución es ir en busca de ese poder. Ahora, la aclaración a la que iba no es por simplemente el artista, sino y esos otros procesos que no han venido de unos niveles de formación, los que nunca han encontrado un apoyo, o sea, que a veces ni siquiera pueden hacerse este tipo de preguntas, ¿qué? ¿Cierto? ¿Quiénes son los responsables para llegar a esos apoyos? Eso es que te digo que es la sociedad. Claro, claro, pero... llega la sociedad. O sea, lo que tú mencionas de la institución, lo que pasa, son puestos burocráticos. En la institución lo que suele suceder es un puesto burocrático, una persona... que un curador o inclusive un curador, una persona que no quiere equivocarse en una exposición, pero entonces cómo miden si se equivocó o no se equivocó, entonces eso lo miden con estadística de cuánta gente fue a la exposición, lo cual también es un error. O sea yo lo que trato de decir es, mire, sinceramente yo no creo que eso sea un objetivo válido ponerse a luchar con eso. Yo creo que hay que luchar por los problemas que uno tiene al realizar su obra, que son muchos, porque uno está peleando con la conciencia y la conciencia te está diciendo a ti si lo que yo estoy haciendo como artista, si mi obra o la obra es o no es, ¿entiendes? Entonces, si yo me pongo a pensar que va a decir la alcaldía de Medellín de si yo toco piano bien o toco piano mal, nunca voy a tocar piano. Yo no creo que nosotros estemos buscando aprobaciones. Bueno, yo inicialmente estoy de acuerdo con lo que dice él, de que tal vez el problema sea más general y que hay que ser más drástico y lo que está enfermo es la sociedad, eso me parece, bueno, no lo dijiste así, pero así lo asumí. Me parece correcto eso, pero sí me parece también un poco concentrarse en una cosa muy específica en que el problema sea solamente estético. Es decir, el problema estético es una parte, pero de muchas otras cosas. Por ejemplo, Alejandro de la Redada decía un poco que ahora se está volviendo un poco de moda entre los artistas que hablan de solo independiente, yo no sé qué, y quiere establecer, por ejemplo, una nueva élite de personas con ese discurso. ¿Eso qué muestra? Que hay toda una serie de comunidades y de personas que están trabajando cosas que no vienen del campo del arte, que su primera pregunta fundamental no es estética, o sea, es de otro tipo, es de comunicar, o es de, bueno, no sé, ¿cierto? Entonces, obviamente la parte estética me parece importante, pero creo que aquí hay muchas personas con otras preguntas que no parten necesariamente de la estética y pues que entre todos pues sea diverso y se puedan resolver todas, ¿no? Creo que el problema general de la sociedad sí es cierto. Y la estética es una parte importante, pero hay otras aproximaciones. Pues el asunto de institucionalidad es bien delicado, y Cali es un ejemplo de ello, pero digamos, para no hablar del problema, sino de la solución, es que en Cali, desde los, digamos, hay como unos antecedentes, pero en la historia reciente de los 90 para acá, ante la incompetencia de las instituciones dedicadas al arte, hablando precisamente del arte nada más, y la falta de compromiso con el arte joven y con lo que está sucediendo, lo que ha pasado es que no se volvió una queja, que digamos hubo un tiempo, que es un lapso muy largo en que la gente mencionó que hace, pero ahorita ahí, digámoslo así, surgieron espacios independientes como alternativas para aquella institucionalidad que invisibiliza otros procesos. Entonces, digamos que esa institucionalidad, no, yo no quiero como salpicar a todo el mundo, porque sí, las instituciones están hechas de personas, y en esas instituciones hay personas muy valiosas, y hay instituciones que son valiosas y que nos reconocen y que se puede trabajar. El problema radica es cuando eso que usted habla ahorita, y es que tener es a un funcionario. Problemas de funcionarios, de unas personas que, en las que se centran poderes muy altos, ¿cierto? Y lo cual finalmente margina y generan una periferia con los demás. En el asunto de las artes plásticas, lo que ha pasado en Cali es que ahorita no es que haya una proliferación de colectivos, no, es que en el tiempo hemos visto que prácticamente es la única solución que hay para poderse visibilizar. los trabajos, los procesos pedagógicos, los procesos estéticos, los procesos de reflexión, porque el asunto creo que de todos es de reflexión. No importa si es artístico o es ecológico o es sonoro, el asunto es de reflexión. Entonces yo no creo que nadie esté buscando la validez. Lo que estamos buscando es que se están haciendo cosas y esas cosas se visibilicen. Y a veces la institución, ciertas instituciones, sobre todo las que están ligadas al Estado, con las deficiencias del Estado en términos de la cultura, ¿cierto? Nosotros tenemos que llegar a solucionar esos problemas. Por eso el compañero tiene talleres gratuitos, y todos hemos hecho talleres gratuitos. ¿Ante qué? Ante una sociedad que ha sido abandonada por el Estado. Igual ese no es nuestro problema, digamos, como a reflexionar. Nosotros lo que tendríamos que seguir reflexionando es de manera proactiva cómo vamos a continuar, porque el Estado no nos va a venir a hacer nada, ni yo lo estoy esperando, ni me interesa. Lo que estoy buscando es, creo que, y que es lo que ha sucedido, es que los colectivos lo que buscan es que sus reflexiones de cualquier orden sean entendidas y sean socializadas, y que a un término, listo, a, digamos que en un lapso de tiempo las instituciones empiecen a reconocer, pero es que se siguen haciendo los ciegos y los sordos. O sea, los procesos hay, y aquí yo conozco muchos de ustedes, los conozco en procesos que llevan años y todavía tienen problemas hasta para pagar la luz. ¿Sí o no? Eso era todo. Venga, vale, bueno, yo me volví un poco a esta pequeña discusión que hicimos sobre el arte, que bien, me parece súper interesante. Creo que hace unos años, y desde hace muchos años realmente, los artistas están diciendo que no quieren ser artistas, pero hacen arte y viven de sus versiones del arte, ¿no? Y ahí creo que últimamente he pensado bastante en eso, y creo que ando como una especie de campaña de reivindicar la práctica artística. Yo soy artista de formación, trabajo con tecnología y soy artista. Antes decía que no era artista, ahora sí lo digo. Me parece importante eso porque es que la práctica artística es una práctica demasiado maleable. No hay que ser artista para ser artista. No hay que pasar por una escuela de artes para ser artista. Pero una vez que está dentro del medio artístico, dentro de esa forma de hacer, uno puede acceder a diferentes cosas que son propias del medio artístico, ¿no? Las becas que da el país o el ministerio, cualquier cosa, no son muchas, lo que sea, uno puede acceder a eso ni siquiera simplemente diciendo que uno es artista, ¿sí? Muy pocos piden un título profesional. Entonces me parece bien importante como no pisotear un poco eso, o sea, no decir como bueno, o sea, a nosotros no nos interesa ser artistas. Me parece que toca decir sí, o sea, toca como pensar un poco en el asunto y ver cómo se posiciona uno dentro de la práctica. Y por otro lado, Juan decía como que lo que es importante es como focalizarse en cómo está haciendo uno su obra. Creo que yo modificaría un poco las palabras para, digamos, no meterlo solo como una obra y entenderlo solo como por el problema estético, aunque en parte el problema estético lo atraviesa todo y sí hay que estar muy pendiente de eso. Entonces sería que Juan lo que está diciendo es como ser muy consciente y que lo importante es lo que cada uno de nosotros está haciendo en sus procesos personales. Y bueno, Juan es músico, obviamente también va a estar hablando de obra, porque es de donde del terreno de donde está hablando. Pero eso me parece muy importante, la reflexión de Juan, de estar es como bueno, sobre todo también estar pensando sobre lo que uno está haciendo y cómo se está posicionando eso frente al proceso de los demás, ¿no? Bueno, pues yo primero quería hablar de lo de, pues por ejemplo, la búsqueda esta que nos reúne a todos. Yo lo veo como una búsqueda como por la manera en que habitamos, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el entorno. Y eso sobre todo pues lo que a mí me mueve pues en lo que hacemos y en lo que, por ejemplo, en mi búsqueda con la realización, como una búsqueda como de autoconocimiento, de conocer a los otros y pues y lo que nos rodea. Y algo que escuché hace poco en una entrevista de una directora que me gustó mucho y era y que me puso a pensar un rato. Y es que es una película, ella se llama Lucrecia Martel, y hablaba de la ciénaga. Es una película que, pues, como que el eje, uno de los ejes temáticos más importantes es como la familia. y ella habla de que nosotros todo el tiempo nos estamos quejando de las instituciones, del Estado, y decimos que es algo que no nos representa, pero la triste realidad es que sí nos representa, y que eso se ve desde el núcleo, desde la familia. Y por ejemplo, yo también lo puedo ver como desde los procesos colectivos en los que he estado, desde la Fundación Fellini, desde otros trabajos que he tenido con una organización de corte animalista, y uno ve pues esos gérmenes chiquitos que son como la enfermedad que uno tanto, pues que como que tanto le teme, a lo que tanto le huye, de las instituciones y del Estado, y uno pues empieza a replicar eso. Entonces yo creo que lo que nos mueve es como la forma que nos relacionamos con todo, y la reflexión y la crítica está desde ahí. Yo pienso que siempre ir como desde lo chiquito, desde las microfísicas, como las maneras que uno resiste, desde sus relaciones constantes con todo. Bueno, lo que Javier ahorita hablaba de que ese temor de acercarse a las instituciones y que allí habitan personas, ¿cierto? Seres humanos, pero de todas maneras están regulados por un reglamento, por unas normas y tienen que obedecer a ellas. Son personas íntegras, entonces obedecen a las normas, a las reglas de juego, y ellos las hacen humanas, porque casi siempre estas normas, no sé, están un poco, no sé, mal hechas, ¿no? Si vos llegas a un hospital con un puñal en el corazón, entonces tenés que mostrar unos carnets y unas vainas y no los muestras, no te los sacan, ¿no? O entonces son instituciones humanas y de las hemos creado nosotros mismos. Por ejemplo, el Fondo para el Desarrollo del Cine Colombiano, el FDC, este año en la categoría de postproducción enviamos 12 películas de Colombia, 12 largometrajes para postproducción, de las cuales eliminaron 6. Películas que tienen un proceso de 2-3 años de producción, que es gente que le mete el amor, que le mete un montón de plata, un montón de esfuerzo, y simplemente porque no tiene una firma, entonces no puedes participar. O porque se quedó una carta, porque se quedó algo. A nosotros nos eliminaron porque no mandamos un guión que es una película que ya está hecha, no está guión. Es como mandarle mi libro de apuntes para un festival, para un curso de poesía, y enviarle poemas y todos los cuadernos de apuntes. Pues normas absurdas que son creadas por gente que no están en relación directa con la creación, ¿no? con el arte, o con el arte o la artesanía específica que estemos hablando. Eso pasa en el cine, que son normas hechas por panaderos, y me parece a mí, o gente que no sabe nada de eso. ¿Y qué pasa? Uno puede participar de la redacción de esas normas porque entonces se inhabilita. Entonces el Consejo de las Artes Cinematográficas está hecho por gente que no hace cine, porque si uno participa de ahí para hacer las normas, pues, se ha inhabilitado, ¿no? Entonces tiene que entregar la vida para hacer normas o para hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, es un dilema ahí también. Yo quería decir algo, y es... No sé, pues, aunque nos hemos visto en muchos lados y estas conversaciones son súper recurrentes, ¿no es cierto? Y también, no sé, en estos días, todo lo que hablamos con Hamilton y Oscar fue como súper valioso, y es que también creo que es una obligación de nosotros trascender todas estas conversaciones. O sea, como que en todos estos encuentros hablamos y a veces hasta logramos tejer alguna solución y nos vamos a nuestros parches y eso, y las compartimos muy por encima, pero no generamos una acción directa o con las instituciones o con la gente de la que aquí rajamos, ¿no es cierto? Porque es que básicamente no están aquí, ¿no es cierto? Ellos. Y es importante, o sea, sería muy importante que estuvieran los que fueran, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo les podemos compartir eso? En Lapsur Lab intentamos generar una carta que se iba a pasar a UNASUR, como exigiendo unas políticas claras frente a la cultura libre, por ejemplo. Igual fue una iniciativa que no se logró. Pues como que lo mismo, que a veces somos muy perezosos y queremos que la solución venga de uno y que además nos pegue a todos bien. Entonces el que hace cine pues quiere que a veces las políticas estén claras de esta gente que está en la institución, que tal vez no sepan, pero nosotros tampoco les colaboramos. Pues a mí este ejercicio que está haciendo Claudia, ¿no? Natalia, de ver y enterarse un poco de qué es lo que está pasando para poder abrir esa convocatoria, está muy bien, pero ¿y si no lo hacen? Nosotros no, digamos que también por esa apatía que tenemos a la institución, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo? Si no nos presentamos, ¿cómo les ayudamos? Con Sonema, cuando nos ganamos como un un estímulo o unas dos palmaditas en la espalda para hacer el evento en el parqueadero. O sea, lo hicimos porque, bueno, teníamos la obligación de hacerlo, ¿no? Igual nos tocó meter resto de billete para que estuviera más o menos bien el evento. Y lo que intentamos fue, apenas terminamos lo que teníamos que hacer, sentarnos con ellos a decirles pues que las maneras que nos habían dado eran precarias, que a nosotros nos había tocado instalar el internet porque era un laboratorio sin internet, y también darles a entender que no podía así funcionar. Y básicamente eso también les ayudó un poco, porque es que esas instituciones no hay que olvidar que son nuestras también. Y si las dejamos, pues los que están ganando el billete van a decir, ah, sí, pues voy a ir a hablar con los de Fellini o con cualquier parque. Porque yo creo que, y que lo hablábamos mucho con Felipe Fonseca, cómo trascendemos estas prácticas de autogestión, de laboratorios, de acción directa, del taller. Pues, ¿cuándo vamos a superar la etapa del taller, cierto? De los talleres. ¿Cuándo lo vamos a superar? ¿Cuándo vamos a saber nosotros cuando... y lo hablábamos también con Plato Edro, cuando nosotros citamos a una mesa de políticas públicas, y quién de nosotros sabe qué son políticas públicas y cómo se hacen? Yo te respondo a él. Sí, señor. ¿Cómo está? No, pero espera, dame un par de minutitos. Yo te respondo eso y con lo siguiente. En estos laboratorios se cayó en la trampa de que... Y pues el laboratorio, como está concebido normalmente, se deduce en construcción de saber, porque la mayoría de ustedes cayeron en la trampa de que hay que construir conocimiento, y entonces hay que demostrar, y ese es el reporte que se le pasa a todas las instituciones para decir que ustedes están utilizando bien la plata. Pero lo otro que quería decirte para justificar por qué yo tomo esta posición, cuando antes de que comenzara esto, el concepto de los laboratorios en Colombia y prácticamente en Latinoamérica, o sea, con un proyecto que realizó Gabriel y Esteban Rey en la Nacional en Bogotá, yo creo que esa fue la mecha de mucho de esto. Nosotros comenzamos un proyecto que se llamaba Artelab, y la idea era reunir las 5 universidades que hay en Bogotá, o sea, las escuelas de arte, y algo que fue imposible. ¿Por qué? Porque querían cada escuela querían firmar un contrato y llegar a un acuerdo entre las 5 escuelas. Entonces, acá no era, creo que no hay nadie de la Javeriana, ni nadie de los Andes, no hay nadie de AFIP, o sea, el sector privado de las universidades privadas está aquí, bueno, AFIP, mentiras, y CESI. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la institución gubernamental, o sea, el gobierno, la alcaldía, tiene derecho, juega un papel crucial porque es neutral. O sea, la alcaldía, las alcaldías o los gobiernos del sector público, sí puede hacer que estas instituciones privadas lleguen a un acuerdo. Lo que pasa, y por eso les digo, nosotros esperamos mucho del sector público, sabiendo que en el sector público no nos entienden. ¿Sí? Y discúlpame por haberte quitado la palabra. Pues yo, es la primera vez que participo en el CONULAB y es la primera vez que veo a muchas de las personas que están aquí, entonces también como que no siempre llegan los mismos, sino que también llegan unas personas con las mismas inquietudes y también como con las mismas preocupaciones. Que me identifiqué mucho con la intervención de Mauro. En cuanto a esta dificultad como de tener que asumir lenguajes que no son como propios de uno que viene como de la práctica artística, como asumir toda esta burocracia, y entonces la idea también es como plantear que ya que hay comunicadores, hay gente como que trabaja con esto de la información, como cómo poder que la sean más accesibles, cómo plantear formatos que sean legibles, que la escritura de los proyectos no tenga que uno escribir pues la monografía de 60 páginas para poder, digamos, acceder a un recurso, y que el hecho de que lo que yo haga ya me valide. También es eso, como la preocupación de que la alcaldía también modifique un poco como su codificación. Y pues que también no esperar de que uno tenga que ir a tocar la puerta todo el tiempo, que también esto es un poco lo que se está planteando como la colaborativa, no esperar que la gente llegue al espacio a ver la exposición, que la gente llegue al espacio del taller, sino que también uno salir y buscar a la gente, como que esta cuestión de la formación de público también es como a llegar a tener un poco la cotidianidad de un espacio y mire, esto existe. Esto puede suceder en su parque, en un puente, puede suceder en la esquina de su casa. Como que también esto es importante, como empezar a buscar medios de difusión, porque cuando uno se acerca a la sociedad, cambia o redefinifica cosas en la sociedad, es que se puede pensar en políticas públicas, que sean políticas culturales, porque la gente va a empezar a exigir que se den ese tipo de cosas. O sea, si se hace un festival y hay ni una asistencia de más de 1000 personas, lógicamente que la alcaldía va a decir, ahí está pasando algo, hay que ponerle ojo con eso, lo que está pasando. Y es un poco también como que empezar a pensar cómo se moviliza, cómo poder acceder a otros lenguajes, y que la alcaldía también sepa acceder a nuestros lenguajes, porque lo que sucede aquí en Cali, ya que hay gente de Medellín y Bogotá, que son ciudades en las que este tipo de proyectos pueden tener mucho más éxito, en Cali todavía es muy complicado porque los cargos administrativos son asumidos por personas que desconocen totalmente lo que hacemos y no les interesa conocerlo, y sigue siendo así, ¿no? Como que la rosca de que el secretario es el amigo del amigo del amigo que estudió cualquier cosa diferente a lo que, al cargo que está asumiendo, o que ni se entera de nada, que es la cultura ni le interesa. Entonces también cómo mediar con todas estas dificultades, que nos digan un poco cómo han hecho. Bueno, yo parto de algo que es costumbre, que decía Catalina, que se me parece valioso. O sea, habemos aquí unos que hicimos esta discusión, la hemos tenido mucho tiempo. Me parece valioso lo que vos decís, hay otras personas que se acercan por primera vez a eso, entonces bueno, igual que la discusión siga, porque igual siempre van a encontrar puntos nuevos, matices nuevos, maneras, estrategias, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues, hay que trascenderla, pero en el sentido no de dejarla atrás, sino pues de construir sobre eso, ¿no? Como se pone un ejemplo aquí como de arqueología fanzinera, creo que era algo que me puede corregir si estoy mal. Esta discusión ya como en los fanzines de Cali como 10 años o más. Siempre es como, bueno, ¿qué es ser independiente? Nos sacamos la mano, nos metemos la mano al bolsillo para sacar el fanzine, ponemos pauta, la pauta siempre se llegó como a ese concepto intermedio de pauta solidaria, de que no le vamos a sacar pauta a Coca-Cola, pero tal vez sí al amigo que tiene una fábrica de ropa y yo no sé qué. Es decir, hay toda una serie de matices, y esto de independencia pues es bien complicado. También en la institucionalidad, creo que pues en aras de la diversidad, pues hay distintas posturas. Por ejemplo, el compañero que estaba allí, que ya no lo veo, decía, no, es que yo no quiero nada con el Estado, o así se lo entendí, ¿no? Que yo creo que hay un momento en donde todos pasamos por eso, como por un rechazo completo al Estado, que me parece que también está bien. Yo pienso que esto era una cosa que decía ella, o así lo entendí yo, como de las ondas, yo interpreto eso como que dependiendo de la situación es la estrategia que se toma. Es decir, hay proyectos que deben ser completamente independientes, no tener nada que ver con el Estado y todo, listo, háganle por ahí. Pero hay otros que también de pronto sí, para alcanzar a un público más allá y no quedarse ahí en el nicho, necesitan del músculo de la institución, entonces también háganle en aras pues de lo que sea, esto dice comunal, ¿no? O sea, de lo comunitario, de que sea masivo, así lo interpreto yo. Entonces me parece que hay distintas estrategias dependiendo del proyecto, y que ninguna debe ser tampoco como perseguida, ¿no? Tampoco el que trabaja con el Estado, es que te beneficio, yo no quiero, bla, bla, bla. Eso también es como ridículo. Hay personas que igual necesitan trabajar con eso, así como hay proyectos que pueden ser más personales, en donde yo sí necesito hacer lo que me dé la gana, pues entonces háganlo completamente sin ningún vínculo con ninguna institución. Entonces, dependiendo de la situación, no hay la receta, dependiendo de la situación, pues está la estrategia. Bueno, hay como dos cosas. Una es la que estoy completo desacuerdo acerca del papel del Estado en términos de neutralidad. Eso no creo que sea cierto. Al contrario, creo que precisamente hablar del tema de políticas públicas es pensar cómo el tema de algo que dure en el tiempo y que trascienda el hecho de un gobierno, porque realmente lo que significa el Estado es la transición de un gobierno a otro y el cambio de políticas en razón de ese cambio, pues de quién está en ese escenario. Nosotros tenemos un ejemplo perfecto en Medellín. Teníamos una administración, dos administraciones que nos permitían hacer un montón de cosas, y en este momento pues tenemos otro panorama, y eso también se transforma con respecto pues como a ese panorama. Es decir, yo creo que no hay un papel como de real neutralidad que pueda asumir el Estado. Al contrario, creo que tenemos que generar desde este tipo de sectores políticas públicas que sean capaces de blindarse ante esos cambios de gobernabilidad, ¿cierto? Como la necesidad de, sí, nos vamos a sentar a pensarnos una política pública para garantizar unas cosas que son necesarias y en términos estratégicos, como lo mencionabas anteriormente. O sea, es algo que necesitamos hacer. Es decir, por ejemplo, el tema de cultura viva comunitaria, que es un tema en el que también ha trabajado Plato Edro, es vamos a lograr que se destine un presupuesto fijo para las organizaciones que practicamos, construimos la cultura viva comunitaria. Pero eso no tiene que depender del de gobierno que esté en este momento. Claro, hay unos individuos que están ahí adentro que nos van a facilitar unas cosas, así como nosotros desde los colectivos, las organizaciones independientes, les facilitamos a ellos otras. Por eso lo de las ondas, ¿no? O sea, como que estamos acá, no hay igualdad de condiciones, de hecho hay que salirnos de esa cuestión, es diferencia, y a partir de esa diferencia, quiénes aportamos, cómo aportamos, en qué medida damos para construir un proceso determinado. Eso en primer lugar. Y lo que la pregunta que lanzaba Camilo, de, bueno, o sea, porque realmente creo que ese miedo al Estado ha sido porque no nos hemos asumido en el papel real de poder que tenemos. Era un debate que también dábamos en la mesa que tuvimos con José Ramón Inza, con Felipe Fonseca, la gente del MAP y todas las organizaciones de cooperaciones en Medellín. Y es que nosotros nos asumimos como esos tenemos un poder y unas capacidades instaladas, y estamos hablando desde esa capacidad instalada, no desde la marginalidad ni la depresión, no, absolutamente mentiras, esa vuelta. Nosotros lo que estamos haciendo es hablar desde esas capacidades que tenemos, y en esa medida es que vamos a dialogar con usted, señor Estado, con usted, señor empresa privada. Venga y tratemos de aportar como en esa medida. O sea, vamos a ver qué nos sale. Tenemos un experimento, yo me remito al caso de cooperaciones, pero también para hablar de algo que tú mencionabas, y es que no sé si sea necesario formar públicos para que entiendan lo que nosotros hacemos, o mejor, partir de las necesidades que tienen ellos, las comunidades, que nos ha funcionado a nosotros en el Plato de Edro, para a través de las herramientas que nosotros tenemos potenciar lo que ellos tienen. Y ahí no necesitamos formar ningún público, sino que simplemente ellos tienen una necesidad concreta, que es, por ejemplo, que hay barreras invisibles en la comuna en la que nosotros nos encontramos y necesitan trascender esas barreras invisibles. Y la web nos ayuda a hacerlo, por ejemplo. Y con un mapeo de algunas cosas que hagamos en el territorio a través de una herramienta, lo que sea, un map, Google Maps, lo que sea, nosotros no utilizamos eso, pero utilizamos Map y utilizamos otras formas de cartografía, y así ellos lograron trascender esa frontera invisible. O sea, parto de las necesidades de esa comunidad, aporto unas herramientas que tengo, potencio esas cosas que ellos tienen ahí como capacidad instalada y logramos algo. Pero no estoy formando ningún público para que realmente le guste lo que yo estoy haciendo, que digamos como lo que yo pienso en términos como de... Y no renunciamos tampoco al sentido estético de las piezas que hacemos. O sea, al contrario, creemos que tiene que ser una exploración y trascender eso de que lo comunitario y lo popular es lo mal hecho y la carita pintada y se acabó. No, allá dentro hay un montón de potencialidades estéticas que hay que explotar. Y más que eso, que formar a la gente para, es que la gente nos está formando y nosotros damos unas herramientas para. Y en esa medida hemos logrado muchas cosas, sin desconocer que es necesaria una relación con la institucionalidad a partir de una diferencia clara, contundente, unos límites, hasta acá llegamos nosotros, hasta acá llegan ustedes, y teniendo esas condiciones de juego claras, no hemos tenido ningún problema. En muchas ocasiones sí se nos ha presentado, y hay que decirlo, y es por ejemplo en escenarios como uno que nos ha puesto a pelear a las organizaciones de Medellín, que se llama el presupuesto participativo. Porque precisamente es un solo presupuesto, un montón de organizaciones corriendo, y a ver, a agarrar un pedazo de ese presupuesto para ver si logramos hacer algo. cooperación en descenso, cooperación en descenso, nos unimos un montón, vamos por eso y logramos hacer esta vuelta y sacar la flote con talleres, con un montón de cosas muy diversas, con el MAM y por otro lado convergentes, que son cosas como, ¿quién puede unir esas dos cosas? Pero a la final se unieron y armaron esta vuelta, ¿sí o qué? Es como eso. Es que cuando hablan de las políticas en estos días, escuchamos a un señor que decía que parecemos un carro viejo de taller en taller. Y eso como que se reduce mucho a la política, justamente está fundamentada sobre la formación. Entonces, uno se forma así, pero ¿para qué? Porque no está montada la plataforma pues como para que efectivamente haya una industria. Colombia se ha metido en la política de lo industrial, absolutamente. Entonces, en el cine, industrial. En las TIPS, en todo. Yo estaba en esos talleres del SENA, en la Universidad de los Andes, en el Ministerio de Trabajo. Yo estoy harto del emprendimiento. ¿Cierto? Que ya está bueno, ya he estudiado un montón para que quiero estudiar más. No, entonces, pues no sé cuál es como la salida. Es que lo veo como por el lado de allá, como cierta resignación, no sé, como nostálgica de que pues uno hace la obra y hace lo que puede hacer con lo que está. Y lo, no sé, porque entonces quería poner un ejemplo en Manizales. Nosotros hicimos una propuesta para un festival que hicimos, que fue como el segundo, hicimos una propuesta por 10 millones de pesos y nos dan 2 millones de pesos. Entonces me dice, bueno, ¿qué haces? ¿Los tiro en la cara? ¿No se los recibo o qué hago? Bueno, uno finalmente los termina recibiendo, pero creo que es que es también la actitud con la que va uno y cómo uno hace respetar al sector, ¿cierto? O sea, una cosa de esas, o sea, ellos creen que le dan migajas a uno y ya estuvo y ya están contentos. Entonces yo creo que o sea, esa relación con la institucionalidad, pues si ellos son tecnócratas, pues a uno le toca que saberse esa vaina también para poder hablar de tú a tú con ellos y ponerlos en evidencia de que así no es. Entonces, en esa, antes de eso, yo había mandado la propuesta también y no nos dieron pues eso, esa cosa de consultación que es larguísima, y entonces copiaron en Manizales eso, y eso hay que hacer pues que la hecha de eso vale un billete, pues un tiempo brutal. No nos dieron nada. Cuando terminamos el festival, fui yo leyendo los resultados a la gerente del instituto y se los dejé ver que hicimos el festival. Entonces, y ya el otro año ya ganamos pues ese estímulo pequeño por como 2,5 millones, pero creo que tenemos que dejar de ser como tan románticos de la cosa de la obra y eso, sino meternos en una cosa muy técnica también, que es conocer las políticas, conocer toda esta vuelta para poder hablar con ellos frente a frente y ponerlo en evidencia, porque es que no hay otra forma, así que sientan vergüenza de lo que hacen. Yo creo que sí hay mucha tecnocracia, pero una tecnocracia. No estoy diciendo que a través de la obra la institución nos va a reconocer. No, yo estoy diciendo que tú en tu conciencia, dentro de ti, ¿qué es lo que quieres? Tú no quieres ir a pelear con la. Sí, es cierto, uno hace lo que. Por eso decía que tuvo una resignación ahí. O sea, yo hago lo que tengo que hacer independientemente de lo que, si me dan o no me dan. Entonces, nosotros llevamos 2 años en hacer festival de cortos, porque yo me paré la raya y si no nos da plata, no lo hago. Porque pues me gasto 7 meses haciendo una vuelta, que yo no gano nada y si gasto mucho, y cómo sobrevivo. Entonces, si a mí la cantidad no me da para hacer el festival, yo no lo vuelvo a hacer. Pero es que uno también se caga el sector, se caga el trabajo por estar dando todo barato, todo gratis, todo. Eso es lo que yo digo. Y lo de la obra lo entiendo perfectamente, me parece. O sea, hay una resignación, es una cosa muy, muy, muy triste, pero uno hace lo que puede hacer sin importarle la institución. O sea, no hace su obra, ya es tú. No sé. No, pero es que mira, tú como artista, o sea, yo te puedo hacer eso, es inteligente para buscarte una manera de que tu obra sea así. Así te apoyen o no te apoyen. Si yo quiero hacer que sea un puente de aquí a Caracas, como artista, yo lo puedo hacer, como sea, arte, que sea. Yo quiero volver a lo que decía Camilo, es que no todos somos artistas, ¿sí o qué? No todos somos artistas, todos los que estamos aquí no todos somos artistas. Y así, dale. ahí voy. Bueno, digamos que, primero un paréntesis, acuérdense que está el Pirate Path, porque ya algunos que hemos estado en discusiones anteriores, casi del mismo nivel o del mismo tamaño, hemos generado documentación, hemos generado textos, audios, de hecho allí estoy grabando, y muchas veces cuando uno llega nuevo se ha perdido gran parte del asunto y casi que los que ya llevamos un rato nos toca como evangelizar a los nuevos, bueno, y caminar casi sobre una banda sin fin. Entonces sería bueno para que escribamos ahí, vamos consignando las cosas para que quede como esa migaja para los próximos que vengan. Cierro paréntesis. Voy al asunto. Yo he pasado por varios mundos, he pasado por el independiente, he pasado por el del Estado, ahora estoy en una entidad privada que es el Museo de Arte Moderno y he visto como la situación desde varios puntos y creo que tengo una pequeña lectura de qué es lo que sucede. Por ejemplo, a nosotros, en este caso, el cambio de administración que decía Miguel nos está mató porque se ha generado un paternalismo de las entidades gubernamentales, porque cuando empiezan a apoyar todo, es como cuando hay un hijo de padres separados, que entonces el papá, como no lo ve sino cada 15 días, vea, tenga, compre, lleve, ok, ya acabo de dar todo. Entonces, claro, estábamos así, donde no haga nada, la alcaldía ya pagó por usted, y eso sucedió durante mucho tiempo. Entonces la gente se le crea un mal vicio de que por el arte, la cultura, el entretenimiento, otras cosas, no tiene que pagar. Como, ah, no, ¿cuánto? 7.000 pesos, aporte voluntario, ¿cómo así? La alcaldía no pagó por nada. Y eso degenera todo el asunto, porque al final de la historia las entidades también tienen que pagar pues su servicio o su operatividad. Entonces la paternalidad del gobierno es un asunto muy, muy, muy, muy vicioso, hace mucho daño. Y por encima de esa hay otro asunto que corrompe un poco más este asunto, que es el de la corporación. O sea, nosotros en este momento estamos viendo la entidad como si fuera el gobierno, pero hay otras entidades que son corporaciones, y cuando uno trabaja para escenarios como en el que yo estoy, puede llegar a una entidad que no sea la alcaldía, sino que sea, por poner nombres al azar, una compañía multinacional, un Samsung, un Sony o un Galaxy, alguna vaina, y dice, le compro su museo 2-3 meses y le voy a dar tantas tulas de dinero y meto ahí lo que me dé la gana. Y claro, uno porque dice, uy, plata, dinero, sostenibilidad, más proyectos, más de todo, no, eso es igual, se vende la institucionalidad, Dios mío, ese tinto está bajo. Y pasa que pasó, por ejemplo, en estos días que veíamos una muestra del MOLA, del Museo de Arte Moderno de Latinoamérica, pues que queda en Los Ángeles, y era que estaban recibiendo la obra de Débora Arango, que nosotros la tenemos en gira por Estados Unidos, y estaba la obra allá en el fondo, pero aquí al frente un Lexus modelo del año grafiteado por no sé quiéncito y no sé quiéncito. ¿Qué pasó? Lexus pagó un montón de dinero, metió ese carro a la mitad de la sala y todo el mundo está descrestado con esto. ¿Y qué pasa con el resto? Pues no sé, se empiezan a tergiversar los asuntos. Y hace unos días venía un personaje, Remy Toledo, un tipo que la tiene clara, el gestor cultural, pero lo que hace es encuentra espacios, trae instituciones, corporaciones y las mete los unos con los otros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿Está apoyando el arte, está apoyando a la institución, está apoyando que se usen nuevas cosas, o simplemente el tipo le está ajustando a la estrategia de mercado que hay en este momento? Yo concluyo o quiero decir que un buen consejo es que cada uno de nosotros sigamos siendo los que somos, o sea, como entidad, como independiente, como productor, sigamos haciendo el parche. Y basándonos en lo que decía acá mi padre, pues sí, ajustemos la estrategia sin vendernos del todo, pero dejando los puntos claros desde el principio para ver cuándo es que la sinergia, ver las simbiosis son más válidas que las otras. Porque al final de la historia termina siendo uno pues como cuatro paredes que las han alquilado y volver a casa de banquetes. Y eso está hecho. Vea que en 20 minutos bajemos porque ya está el almuerzo. Gracias. Buenos días, yo soy María Juliana Soto, trabajo, no me alcancé a presentar porque llegué tarde, pero trabajo con la Fundación Carisma y aquí con un colectivo en Cali que se llama Navi Estadio, que hace parte de Esteban y otros compañeros. Y quería como aportar a la conversación una cosa que me parece muy importante que pasó el sábado acá en el Común Lab, en los procesos previos a esta inauguración, y es que hicimos un taller con unos chicos de un colegio que están aquí presentes, el Colegio de las Américas, y digamos que todo eso que ustedes están hablando, ellos lo están escuchando ahí, yo no sé muy bien cómo están cogiendo las cosas, pero me parece importante que se involucren gente más joven que nosotros, ya a empezar a ver cómo es que es la vuelta, cómo es el panorama, y como todas las cosas que hay que discutir cuando uno se enfrenta, digamos, a esta idea de colaborar, de conocer a otras personas, de generar procesos más allá de lo que está escrito, ¿no? Como de pasar por una universidad, etc. Como colectivo nosotros le debemos mucho a la academia, que me parece que también es otra institución muy valiosa, digamos que fue el lugar en el que nacimos como colectivo y del cual decidimos qué queríamos hacer y qué no queríamos hacer. Entonces yo como que la reivindico un poco desde con una distancia, pero me parece que hay cosas buenas que también nacen de ahí y que nos permiten pues tener todas estas herramientas. También uno puede aprender desde otros lugares, pero digamos que en el caso de Novis Radio la academia fue muy importante, y me parece también que en el caso de este colegio de los chicos depende mucho también de un gestor que tienen ahí que está interesado en que ellos, aparte de ir a clases de matemáticas y de geografía y de historia, entiendan qué está pasando en la ciudad y cuáles son esos agentes creativos y culturales que están haciendo cosas que ellos seguramente ya empezarán a hacer o volverán dentro de 5, 6, 7 años. Nuestra diferencia de edad no es mucha, pero yo ya el sábado sentía como una distancia ahí, como, ay, pucha, ya esto se pasó muy rápido, no hace nada, estábamos del otro lado, ¿no? Recibiendo nosotros talleres y cosas, y ahora estamos nosotros como enseñando, no enseñando, sino como compartiendo lo que nos gusta hacer, y aquí los voy a presentar. Jorge. Es mejor la baguemia, ¿no? Somos Dolores. Jorge Rincón, coordinador de UCLA. UCLA es Unidad de Comunicación Escolar de Américas. Hacemos comunicación escolar, más que todo audiovisual, todo regido por el colegio. Nosotros con UCLA no tenemos problemas de dinero, porque gracias a Dios el colegio maneja presupuestos con certificaciones que ha tenido el colegio. Entonces lo que el colegio hace es, tenemos aproximadamente 7 proyectos en el colegio. Uno es Escenarte, que es teatro. El otro es Alternativa Américas, que es un grupo musical. Está el PRAES, está UCLA, que es uno de los más fuertes en el colegio, y otros proyectos que tienen profesores. Entonces, como UCLA no tenemos problema en plata, nosotros cada 6 meses el colegio nos entrega 2 millones de pesos y con eso hacemos producciones. Sí. Entonces, no tenemos problema en el sentido de la plata, pero eso es lo que nos da a entender la rectora y el colegio. Pero aquí todos sabemos que para hacer una producción se dan más de 2 millones de pesos. Entonces, el director Roberto Carlos Barragán, seguro lo conocen de Univalle, gracias a él que tiene contactos, hemos venido trabajando con el grupo con o sin apoyo del colegio. Nosotros somos aproximadamente 40 estudiantes del colegio y egresados del colegio y egresados del grupo de comunicación. Por ejemplo, Jorge es ya estudiante universitario de comunicación y él es egresado del colegio y egresado del grupo de comunicación. Tenemos varios amigos que han estado por el proceso y salen a estudiar comunicación social, porque tal como tal, nosotros en UCLA planteamos desde pequeños comenzar a estudiar comunicación, a estudiar radio, a estudiar audiovisual, manejo de cámaras, edición. Entonces, cuando la gente llega al grupo, siempre en 11 ya los pelados dicen, no, va a estudiar comunicación social, y se van a estudiar comunicación social. Hace que aproximadamente 4 o 5 meses tuvimos una convocatoria que se llama el Imaginatón. Estuvimos concursando con 3 cortos de 1 minuto, de 1 minuto. Y ahí surgió la idea de la vanguardia, por decirlo así, de UCELA, conformar un colectivo que se llama Calibre 3x4. Aquí le dejo a Jorge, que es Calibre 3x4. Bueno, hola a todos, mi nombre es Jorge Regifo. Más que de UCELA, yo les voy a hablar del colectivo de realización audiovisual. Este colectivo nace con la idea de generar un poco de conciencia frente a ciertos problemas que tenemos en la sociedad. Ahorita escuchándolos a ustedes, pues, que han sostenido eternamente esta batalla, parece, con la generación de fondos para sus proyectos, estaba pensando, bueno, nosotros estamos estudiando en estos momentos gracias a nuestros padres, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer nosotros cuando ya nos sintamos un poco independientes? O sea, ¿de dónde vamos a echar mano? Necesito 5 millones para hacer una producción. O sea, eso no se puede. Pues estaba pensándolo un poco y pues estoy de acuerdo con algunas de las intervenciones que hicieron ahorita. Ese problema para mí siempre va a existir porque pues el gobierno, por más que quiera ayudar, quiera generar cultura a partir de estos colectivos, siempre va a tener, intenciones ocultas. Entonces, pues yo tengo la idea de que los colectivos debemos de autogestionarnos, y para ello necesitamos un plan, y más que un plan, una alianza entre todos, independizarnos un poco del Estado, no sé cómo hacerlo, porque apenas estoy entrando en este cuento, pero como que no atarnos a ellos, no siempre estar esperando que se acuerden por allá de que hay un billetito para estos grupos, para que hagan algo. Siempre tener algo con que contar de nosotros mismos. 3x4, siempre pues, desde que se creó el grupo, siempre he tenido como la intención de como hacer cosas con lo mínimo. Por el momento no hacer cosas grandes, pues como lo piensan ustedes, dados los recursos. O sea, el tema plata siempre va a ser un inconveniente, un obstáculo, y más para nosotros que apenas estamos empezando, y más para ustedes que ya llevan tiempo, ustedes ya saben cómo moverse, siempre tienen la idea de qué hacer antes de hacer su proyecto. Nosotros, cuando tenemos un proyecto en la mesa, ya cuando lo vamos a realizar es que decimos, bueno, ¿verdad qué vamos a hacer? Necesitamos todo este tipo de cosas, ¿con qué lo vamos a hacer? Pues utilizamos las básicas del colegio, ¿no? Vamos a vender empanadas y champús en la ciclovía y recogemos algo. Vamos a hacer una rifita de un pollo, vamos recogiendo cosas. Pero ese no es el punto. El punto es siempre como tener una base, algo así que yo le estaba diciendo al compañero ahorita hablando entre nosotros mientras intervenían ustedes, y era como generar un fondo, pues es una idea de lo que, ¿no? Generar un fondo en, por lo menos como un lab son todos ustedes, y pues generar como algo así como que, bueno, todos estos parches vamos a generar un fondo. Entonces vamos a estar tantos parches y cada parche va a dar de, pues, no sé cómo, pero dará un porcentaje, y ahí se irán los recursos para que cada parche haga su producción. Son ideas locas que uno como buen cree que van a ser fáciles de hacer, pues, y que van a solucionar el problema inmediatamente. Volviendo al tema de lo que decía mi compañero, de que no tenemos problemas con UCELA, pues por el momento, Es por eso, ya que el director de este grupo es como el consejero, pues la mano derecha de la rectora, y siempre tiene como una prioridad frente a los recursos que tiene el colegio para todos estos procesos que lleva a cabo el colegio. Igual, nos hemos visto a gatas para hacer un corto sencillito, más que para participar en festivales o cosas así. Eso es como formativo para estos jóvenes de octavo y noveno, para que se interesen más en la producción audiovisual. Nos hemos visto a gatas con 1,5 millones. O sea, uno debe pensar desde que los 2,5 millones, con esto decimos todo, no. O sea, son muchas más cosas que vienen, no es solo el dinero para una, son muchas más. Tenemos que ir creciendo y solo con un corto no vamos a crecer. Tenemos que ir generando, gestionando talleres, traer invitados, e ir formándonos para tener más herramientas y poder llevar a cabo todos los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, ya como lo dice Jorge, nosotros lo que hacemos con Musela es hacer escuela. Nosotros tenemos niños de primaria, desde sexto, séptimo, todo noveno con bachillerato. Lo que hacemos es, por ejemplo, contar este último mes. Nosotros traemos 180 segundos, director de 180 segundos. Nos vemos la película y hacemos el conversatorio. Es para que los trabajes vayan aprendiendo sobre cómo hacer una película, un largometraje, y el director contándonos cómo fue la vuelta, cómo hizo el guión, de dónde sacó los recursos, de dónde sacaron las cámaras, todo eso. Entonces tenemos invitados La Cirga, Palmero. Nosotros nos movemos con muchos comunicadores que han estado ya en la vuelta, y mantenemos haciendo escuela con los pelados, octavos, novenos. Los pelados, el sábado que estuvimos con Luis, vine con cuatro pelados de noveno, y los pelados son repilas. Hay pelados del grupo de comunicación que son músicos, otros dibujantes bárbaros. Entonces eso es como lo que queremos hacer en el grupo, hacer escuela para que los pelados, cuando vayan a llegar a la universidad, tengan claro qué es lo que van a estudiar, porque una de las problemáticas de los jóvenes es que llega a 11 y ¿qué vas a estudiar, ve? No, marica, ni idea. Entonces lo que queremos es como darles a entender a los pelados que desde el octavo o noveno tener una idea clara de lo que van a estudiar, y nosotros lo hacemos por el lado de la comunicación. ¿Listo? Gracias. Hoy pasen a almorzar, muchachos. Ya, de una. Antes, hola, antes de que se vaya, anuncio parroquial otro por aquí. Los que estén tomando tinto, ojalá guarden el pasito a que no hagamos tanto mugre por ahí. Contaminen menos ya es cosas para las que. Este es los hippies, dicen que es la planeta.